Esto es Istocan, no es Esparta, pero casi. No es Berlín, no es San Petersburgo, no es Londres, no es París y tampoco es Viena. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque eran las capitales de los principales protagonistas en la Primera Guerra Mundial. Como este año, es decir, 2014, se cumple 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial, bueno, pues vamos a hablar extensamente durante este año y los que vienen, pues de este conflicto bélico. Y pues para empezar vamos a ver de dónde venimos. Entonces queríamos hacer un podcast para explicar todo, pues las razones de esta guerra, porque parece que es una cosa que no tiene sentido. Bueno, pues los gobiernos de estos países pues buscaron la manera de hacer la gran guerra, ¿no? Y bueno, tenemos este podcast, que también se podría llamar Paz Armada, pero bueno, nos gustaría llamarlo más bien Imperialismo, Alianzas y Planes de Guerra, para explicar todo lo que es la previa y bueno, ya después entraremos en el propio conflicto bélico. Bueno, pues sin más, vamos a presentar a los intervinientes, a los que van a participar. Tenemos a Tony, a Raúl Lord Silencester en Twitter. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, aquí estamos. No nos alargaremos mucho, que si hemos de editar esto en los 11 idiomas oficiales del Imperio Austrohúngaro, será un follón. Bueno, también tenemos a Javier Beramendi, arroba tamtamberamendi. También lo podéis encontrar, además de en Twitter, lo podéis encontrar en el grupo de estudios de historia militar, gen.es. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, aquí estamos. Aprovecho para haceros una preguntita. ¿Habéis visto mi pala? Porque me da que me va a hacer falta. Un poco. David, ¿tú tienes la pala de Javier? No, yo lo que tengo es un monóculo y un bombín para hacer aquí estrategia de salón desde mi casa. Para este Istocan de hoy. Mientras los demás se matan. Bueno, pues ya sabéis que David es arroba David Nagan en Twitter. Y ya ha presentado. También tenemos a Hugo, arroba Hugo A. Canete en Twitter. Y también, uno de los alma, una de las alma mater de grupo de estudios de historia militar, gen.es. ¿Qué tal, Hugo? Buenas, muy buenas tardes a todos. Yo tengo aquí mi plato de chucrú, pero me han birlado la cerveza. Eso sí que es grave. Claro. Eso es lo peor. Ya ves. Bueno, pues nada, imperdonable. Pues el que les habla, Goyix, lo podéis encontrar en Twitter, arroba Goyix/Salduero. Y a todos nosotros podéis encontrarnos en istocast.com y en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google+. Y por supuesto que nos podéis dejar los audios y que os animamos a que compréis nuestras camisetas en dukebelly.com. Y nada, sin más, vamos a entrar en el imperialismo. No le podemos dedicar más tiempo a esta presentación y ya estamos en el 2014. Bueno, yo creo que durante estos años que vienen vamos a ver 1000 documentales, 1000 películas de la Primera Guerra Mundial, en fin. Pero vamos a ponernos un poco. Nosotros teníamos que dedicarle, como no habíamos hablado en los, ¿cuánto llevamos ya? 60 podcasts. Este creo que cumple el número 60. En este número 60, pues no habíamos hablado ni una vez de la Primera Guerra Mundial. O sea, no le habíamos dedicado ni una vez ni un podcast a este conflicto bélico. Bueno, pues ya está. Y tenemos que explicar de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Pues venimos de una época, finales del, bueno, sería la segunda mitad del siglo XIX, en el cual, pues, el colonialismo, pues, no digamos que está de moda, pero digamos que esas potencias que han surgido, digamos, industrialmente, pues necesitan nutrirse de materias primas. Bueno, pues esa es un poco la justificación del colonialismo, ¿no? Yo no me voy a meter a defenderlo, pero podemos entrar desde la Convención de Viena, ¿no, Hugo? Que quería decir que sí, todo este ambiente se plantea a partir del Congreso de Viena, pero por si nos agarramos a la perspectiva macrohistórica, El Congreso de Viena es una de esas tres fechas importantes, yo creo que en la historia del Renacimiento, que es son las caídas de tres grandes imperios que pretendieron perpetuarse. En 1648 cae España, en 1815 cae Francia y Alemania, como todos sabemos, se une a mediados del siglo XIX, y entonces pensaron que ahora por fin que estaban unidos era su momento y estaban pues plenamente dedicados a tener ese momento. Ese momento llegó en 1914 y ese momento llegó también en 1939, y en 1945 pues es la tercera gran potencia en caer, y pues bueno, a partir de ahí el mundo habla inglés, ¿no? Entonces, el Congreso de Viena lo único que da es una nueva reorganización de todo el panorama europeo, tal como en 1648 la dio Westfalia, y a partir de ahí, pues, se reparten cartas y se vuelve a poner una partida nueva dentro del tablero. Los demás países, pues bueno, venían teniendo su juego de alianzas como lo habían tenido anteriormente, pero claro, Alemania era un nuevo jugador en el tablero, ya no era Prusia por un lado, Sajonia por otro y Baviera por otro, y esto pues tiene mucho, mucho, mucho que ver con todo el militarismo y el belicismo y la carrera armamentística que hubo en esta época. Teníamos una pregunta precisamente de José Bengochea: ¿hasta qué punto el colonialismo fue clave para el comienzo de la Gran Guerra? Bueno, esto ya casi es buscar la cuadratura de círculo, ¿no? Es una cosa complicada de responder, pero bueno, complicada. Yo creo que es bastante obvio que sí, que tuvo que ver, pero vamos, que va directamente al ajo, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta también las políticas proteccionistas de los países, porque aquí vemos que lo que tú decías muy bien al principio, la economía se basaba en conseguir materias primas casi a precio de costo en las colonias, para luego revenderse las manufacturas a tus propias colonias. Y además de la carrera armamentística que vamos a ver en este periodo, hay una carrera económica paralela donde, por ejemplo, vemos que Alemania, ya casi al final del siglo XIX, en la última década, llega a adelantar a Inglaterra en productora de acero. O sea, que sí que digamos que es uno de los factores que pudieron llevar a este conflicto. Yo tengo una pregunta, desde un punto de vista económico. Tengo una pregunta, precisamente desde este punto de vista económico, para Javier Veramente. ¿Tú te acuerdas el libro este de Cayuela, el de Trafalgar? Me acuerdo. Que, bueno, la tesis que decía es que, bueno, que irremediablemente Trafalgar iba a suceder, o si no iba a suceder Trafalgar, bueno, finalmente Inglaterra se iba a imponer porque era pero vamos, que lo que buscaba Inglaterra era un conflicto con Francia, porque Francia le amenazaba en, pues económicamente, con la revolución industrial, ¿no? En la revolución industrial. Aquí sucede un poquito igual, pero en vez de con Francia, sucede con Alemania, ¿no? O sea, es un conflicto ahí. Ojo, que estos tíos ya nos han superado en producción de acero, ¿no? Sí, hombre, yo creo que hay un poco de eso. Yo creo que, de todos modos, si luego hablaremos de los sistemas de alianzas que se produjeron antes, y si nos fijamos en todos estos sistemas de alianzas, Francia e Inglaterra, que son, digamos, los dos grandes aliados occidentales, luego durante la guerra, no se llevan demasiado bien. Es decir, es verdad que tuvo una importancia la cuestión colonial, pero curiosamente los tres grandes oponentes coloniales fueron Rusia, en la parte de Afganistán, en el norte de la India, y luego Francia e Inglaterra en África principalmente. Entonces, es curioso que sean precisamente los países que colonialmente tenían conflictos los que luego formen un bloque contra las potencias centrales, ¿no? Es verdad que la cuestión económica era muy importante, Alemania estaba creciendo, pero un poco la posición de Inglaterra pues es muy interesante, porque justo antes de la guerra consigue, unos años antes, a primeros del siglo XX, consigue resolver sus problemas coloniales, tiene un tratado con Rusia, tiene un tratado con Francia, y digamos que todo esto se va resolviendo, y es el momento en el que Alemania, pues digamos, que deja de poder partir el bacalao con estas tres potencias y se encuentra un poco aislada. Yo creo que por eso la cuestión colonial no es tan, tan importante a la hora de hablar del desencadenamiento de la guerra como otros factores. Sí es cierto que también económicos, ¿no? Porque la potencia pues alemana era muy fuerte, pero sobre todo también está la situación muy grave para Inglaterra, que Inglaterra ha aprendido dos cosas. A principios del siglo XX aprende dos cosas. Primero, que su ejército de tierra no es todo lo potente que ella desearía. Esto lo aprende en la guerra de los Boers, en las dos guerras de los Boers, donde bueno, pues sufren bastante para acabar con lo que no deja de ser una guerrilla bien organizada, pero una guerrilla en el centro de África, en el centro de Sudáfrica. Entonces, cuando descubren esto, se empiezan a acercar a Francia, que sí tiene un gran ejército. Y luego el segundo problema con el que se encuentra Inglaterra en estas cuestiones es que Alemania empieza a construir una flota y Alemania tiene mucho dinero. Y en un momento dado, pues surge la duda, ¿no? ¿Y estos serán capaces de hacer una flota que me pueda llevar la contraria en el mar? ¿No? Entonces, pues ahí es donde ya las tensiones se agrandan. Y yo creo que andamos más en este tipo de cuestiones que en las puramente coloniales, porque realmente Alemania es un país que llega tarde al sistema colonial y que, bueno, pues tiene sus colonias, pero no parece que el rendimiento que le dieran fuera excesivo. Antes de que te rebata David, quería introducir, porque viene muy bien para todo este debate que estamos teniendo. Hay una pregunta de Miguel Ángel, bueno, de Miguel Ángel, te he puesto otro nombre, chico, Miguel Martínez Cebreiro. ¿Es cierta la teoría de que con la entrada de Alemania en la carrera colonialista y su desarrollo industrial en Europa se desarrolló un ambiente de malas tensiones internacionales encubiertas que tarde o temprano hubieran llevado a esta guerra? Y bueno, y añade también que el avispero balcánico era en realidad el avispero europeo. Pues, David. Bueno, yo lo que le iba a dar, no iba a rebatir con Beramendi porque le apoyo en todo lo que ha dicho, sino que iba a simplemente Pelota. Apuntar que en este momento, o sea, en esta época, no hubo ningún conflicto colonial entre grandes naciones europeas. Eran o guerras contra los indígenas del lugar o a guerrillas de colonos como los Boers, pero no hubo en ningún momento una guerra entre ellos. Siempre se llegó a un tratado pues para resolver esas cuestiones. Ese principio venía, digamos, era un poco el principio que había entonces que regía en Europa del eurocentrismo extremo, era que no podían ver los indígenas en ningún momento pelear a las grandes potencias europeas entre sí en el continente. O sea, siempre se tenía que resolver entre caballeros, en tratados, en conferencias, todos estos asuntos. O sea, que aunque hubiera tensiones coloniales, nunca llegaban a las manos. Bueno, si queréis podemos pasar a ir nombrando la situación de cada país y, o sea, me refiero de cada país, dónde estaban dispuestos, las colonias que tenían y dónde venían las para que veamos dónde están las tensiones geográficamente, ¿no? David, tú tenías un listado de esos países. Sí, bueno, para ubicarnos un poco en lo que era el periodo de la paz armada de los que fueron luego los principales beligerantes en la Primera Guerra Mundial. Pues hacemos como breves apuntes de los países. Pues nos encontramos con Francia. Francia, que vamos a ver que después del año 1871, donde firmó el armisticio con Alemania después de la guerra franco-prusiana, se encuentra en un estado lamentable. O sea, la monarquía, el imperio del gran Napoleón, creo que es el sobrino de Napoleón Bonaparte, se deshace, pierde en París por la Comuna. Entonces tiene una reorganización política donde se convierte en república. Entonces Francia siempre va a tener un revanchismo hacia Alemania por la pérdida de Alsacia y Lorena. Eso va a ser uno de los principales conflictos europeos. Desde ese momento Alemania siempre sabe que su enemigo va a ser Francia. Francia no va a cesar hasta conseguir Alsacia y Lorena. Francia también pasa pues por diferentes apuros, o sea, tiene incluso bastantes escándalos en el ejército, escándalos de espionaje, escándalos religiosos. O sea, que nos encontramos con una gran potencia que realmente internamente se encuentra pues con un estado de revanchismo. Luego, eso lo vemos, vamos, tú y yo lo hemos visto mucho en la carrera, ¿no? Que sí. Por parte de los geógrafos también estaba esa especie de revanchismo, ¿no? Hombre, y de todas maneras tú tienes que ver que Francia, naturalmente, o sea, como nación-estado, ella siempre va a reclamar sus fronteras en el río Rin. O sea, esas son sus fronteras naturales y de ahí no les vas a mover. Y claro, si les quitas a Alsacia y Lorena es que les quitabas cualquier acceso al Rin, que son sus fronteras naturales donde siempre ha intentado extenderse. O sea, que fíjate. Luego nos encontramos con Alemania. Alemania se fundó en este mismo año, en 1871, y se fundó en el Salón de los Espejos de Versalles. O sea, fíjate qué sitio para fundar un imperio. O sea, el principal rival de Francia se fundó en uno de los lugares más icónicos de Francia. Y, vamos, se fue la unión de 39 estados, pero capitaneados por Prusia, que eran las dos terceras partes del territorio de Alemania. Y aunque nosotros desde fuera lo viéramos como un estado muy cohesionado, muy potente, la verdad es que sí que tenía unas tensiones internas y muy grandes. O sea, tenemos diferencia entre un norte protestante y un sur católico, tenemos diferencias entre la población, ya digamos que hay unos movimientos obreros muy fuertes, hay tendencia al socialismo, al comunismo, mientras que los prusianos son prácticamente una nobleza, o sea, una nobleza de terratenientes, los famosos Junker, que no aguantan esto. O sea, digamos que las políticas de Bismarck, que fue uno, bueno, que era uno de estos Junkers y canciller de Alemania, iban predominantemente a aunque sea de forma militar, a cesar con estos movimientos. O sea, que fíjate con lo que nos encontramos. Era un régimen que tenía una máscara democrática, pero digamos que siempre es la última palabra la tenía el Kaiser. O sea, que era un país que realmente era un imperio antiguo, aunque con una máscara de modernidad. Eso sí, tenía un crecimiento económico importantísimo. Y luego, si quieres, pasamos a Gran Bretaña. Sí. En Gran Bretaña nos encontramos, pues eso, que en ese momento es el país más poderoso del mundo. Es un país, pues, que se basaba su estrategia en algo que llamaban el espléndido aislamiento. O sea, se aliaba puntualmente con quien tuviera que aliarse, pero no se casaba con nadie. Tenía una gran red colonial, pero también tenía unos problemas coloniales gordísimos. De hecho, en el último periodo, bueno, en la última parte del siglo XIX, tuvo unas guerras, y además guerras, donde sufrió derrotas muy gordas, como la Primera Guerra de los Boers o las guerras afganas, donde salieron por patas. Man. Y que es lo que decía Beramendi anteriormente, que le hizo ver que su ejército no es lo que era. O sea, que cuando se enfrentaba contra guerrillas o contra ejércitos así más organizados o en un poco más lejos de sus bases, sí que lo pasaba bastante mal. Y eso sí, su gran fuerza era la flota que tenía, una flota importantísima. Y bueno, si quieres ya pasamos a los dos últimos países así a analizar, a Rusia y a Austria-Hungría. Rusia, sí. Quiere decir, pues que es un país extensísimo y nos encontramos con el último país feudal que existe. O sea, un país donde hasta hace nada los campesinos eran siervos de sus señores, donde no tienen ningún derecho, donde las revoluciones están a la orden del día, donde hay un sistema, digamos, basado alrededor del zar, donde no dejan tampoco promocionar a los mejores, sino a los más cercanos. O sea, era un sistema ya que estaba un poco podrido. Caduco, exactamente. Y un sistema que con el tiempo, y ya vemos que con el desarrollo de los acontecimientos, se va a venir abajo. Y la, por último, hombre, la prueba de que no ascendían los mejores, sino los que mejor se movían y los que mejor se acercaban, bueno, pues al que le gusten las cosas frikis, que busque la historia de Rasputín y verá por qué ascendió entre la nobleza. Claro, por qué ascendió entre la nobleza de San Petersburgo, ¿no? En fin. Y luego, bueno, el último país Austria-Hungría, del que íbamos a hablar, Austria-Hungría, que para mí es mi país favorito, mola un montón. El Austria-Hungría, que era el Cauca, König and Kaiser, o sea, el reino y imperio de Austria-Hungría. Pues este era un país, pues como había dicho Antonio en su presentación, con 11 idiomas oficiales. O sea, era un montón. O sea, principalmente estaba regido por húngaros y por alemanes austriacos, pero tenía unas minorías fortísimas, eslavas, minorías pues rutenos, también minorías polacas. O sea, aquello era un jaleo, checoslovacos, de todo. Entonces, digamos que este país se había muy presionado, sobre todo por los vecinos y por los nacionalismos. O sea, digamos que toda la zona balcánica de Austria-Hungría estaba bajo la influencia de la propaganda serbia para del paneslavismo, de crear una Yugoslavia. Entonces, claro, Austria-Hungría sabía que su momento iba a llegar, que iba a tener que combatir sí o sí en cualquier momento si pretendía pues solventar su unidad nacional. Era un país que la verdad es que estaba bastante amenazado por estos digamos, nacionalismos internos, sí. Claro. La tenían un poco. Pero bueno, como había tantos movimientos internos, iban tantos unos contra otros, pues se mantenía un equilibrio. Un equilibrio pues, donde podían más o menos vivir bien. Y luego, bueno, hay otros países como Turquía, que le pasaba un poco lo mismo. Lo de Turquía también era un poco ya de risa, estaba en pleno, digamos, deshaciéndose como imperio. E Italia, que estaba recién fundada, intentaba también tener su sitio bajo el sol. Y luego estaba España, que, bueno, estaba, sí, España, que acababa de perder el imperio y no tenía nada prácticamente más que tres, sí, cosas. Y luego, bueno, intentaba salir como Japón o Estados Unidos, que también estaban en auge, que iban a participar. Sí. Este iba a ser su momento, iba a ser su siglo. Mira, yo esto viene muy, la verdad es que viene fenomenal para recomendar el listo que hicimos de los, bueno, podemos decirlo, de la revolución, la rebelión de los boxers, porque ahí salen prácticamente, no prácticamente, salen algunos países más, pero están todos los países que tienen interés ahí en China y sale Estados Unidos, sale Japón, en fin. Bueno, pues vemos un poco el ambiente, ¿no? ¿Y podemos decir también dónde están, en qué zonas más o menos así a grosso modo, ¿eh? Por ejemplo, Francia, el África Occidental e Indochina. ¿Eso lo podemos decir también? Sí, bueno, Francia principalmente lo que era su ámbito colonial sí que era principalmente en África. O sea, siempre aquí siempre se habla de que había dos ejes principales. El eje, y además que chocaron en un momento definitivo, que fue el incidente de Fachoda, y fueron en el eje, digamos, este-oeste, que quería construir Francia desde sus posiciones atlánticas hasta Djibouti, en la costa Índica, y luego el eje, digamos, desde que sería el eje del Cabo, Alejandría, que es el eje británico, que bueno, tenían problemas para construirlo ya que estaba la colonia alemana de Tanganica en medio, por lo que era imposible construirlo. Y bueno, de hecho hubo un momento en que en el Valle del Nilo, en la localidad de Fachoda, chocaron tropas francesas con tropas británicas y estuvieron bastante tiempo enfrentadas entre sí hasta que sus respectivas cancillerías decidieron resolver el incidente. Esto es lo que hablábamos antes, que los incidentes coloniales realmente siempre se definían de una forma más, digamos, en las cancillerías, una forma negociada. Y luego tenemos a otros, que son los belgas, que tienen el Congo belga ahí. O sea, que se pusieron a explorar y ya se lo apropiaron. En fin. Sí, sí, bueno, que era que, aunque se llame el Congo belga, no era belga, era posesión del rey de Bélgica. Sí, era posesión propiedad. Personal. Sí, sí, era su propiedad, no era del país. Hay que decir también, muy importante, el tema del canal de Suez, que estaba en manos de los ingleses. Eso a ninguno le gustaba, ¿no? Ni a franceses ni a alemanes, pero bueno, no. Y son cosas así. A turcos, que les quitaron Egipto. Efectivamente. Bueno, como veis, a los ingleses les molestaba mucho la colonia de Tanganica porque les interrumpía pues ese recorrido norte-sur desde Egipto hasta Sudáfrica, que prácticamente lo tenían completo. Y se les metieron ahí. Y bueno, luego también en Asia, ¿podemos mencionar algún tipo de tensión en esa zona? Bueno, en Asia las tensiones son principalmente entre Rusia y Japón. O sea, cuando Rusia llega al Extremo Oriente, digamos que el punto aquí fue ya hacia el año 1895 con el Tratado de Shimonoseki, que los japoneses, bueno, derrotaron a China en la guerra, entonces hicieron un tratado muy favorable. Y las demás potencias pues se enfadaron y entraron ahí a moverlos, a ver que no les gustaba aquello. Y ahí es donde, por ejemplo, Rusia consiguió por Arthur y Alemania también consiguió bases ahí en China. Incluso, pues eso, Gran Bretaña, todos los países, digamos que metieron un poco la zarpa. Y este fue el germen de los conflictos que luego Japón tuvo principalmente con Rusia y la posterior guerra ruso-japonesa. Pues mencionar un último punto que va a ser importante ahí en la zona de Marruecos. Porque los alemanes querían meterse ahí y Inglaterra dijo, aquí no entráis. Y bueno, podemos ya, si quieren mencionar algo de eso, y ya entramos en los orígenes de los aires de grandeza de Alemania que Hugo nos va a exponer. David. Bueno, la crisis de Marruecos realmente fue una crisis ya muy tardía, que fue a principios del siglo XX, y más o menos fue cuando Francia intentó hacer un protectorado en lo que es Marruecos, el actual país. Y claro, eso fue a hacer, pero no pidió permiso a Alemania. Entonces Alemania se coge y se molesta y dice, pero ¿cómo no me pides permiso? Total, que montan la Mari Morena, venga, que sí, que no, que tal. Y entonces lo que deciden hacer es la conferencia de Algeciras, donde más o menos se hace un reparto de posesiones y donde Alemania consigue pues una serie de contrapartidas coloniales. También consigue una serie de territorios en África pues que le venían luego muy bien. Y así daba permiso para que construyera un protectorado Francia en Marruecos. Luego eso se agradó con la posterior crisis de Agadir en el año 1911, donde Francia quiso intervenir contra, digamos, las directrices del Tratado de Algeciras y Alemania mandó al cañonero Panther, o sea, un barco al puerto de Agadir para presionar. Esto que se hacía antes siempre de mandar ahí un cañonero, un barco al puerto, a modo de presión. Entonces, bueno, tal vez se resolvió tal y se resolvió de la misma manera, con una serie de concesiones para Alemania y un tratado definitivo colonial entre Alemania y Francia para repartirse los territorios. Y de ahí también venimos nosotros, porque nos metieron ahí a nosotros por medio. Y bueno, recomendar también el histocast que hicimos del desastre anual, porque tiene bastante que ver con esta situación, ¿no? Por eso estábamos ahí metidos. Bueno, pues Hugo... ¿De dónde vienen estos aires de grandeza de Alemania? Sí, como hemos hablado antes, los alemanes en el siglo XIX con el romanticismo y ya por fin viéndose reunidos, creyeron firmemente que era su oportunidad de demostrar al mundo que ya una vez unidos como país, pues podrían llevar a cabo un liderazgo mundial, ¿no? Como lo había intentado España y Francia anteriormente. Pero yo simplemente es para que veamos un poco qué ambiente se movía en Alemania, no solamente en la Cancillería ni en la mente del Kaiser, sino a nivel popular, incluso a nivel científico y a nivel doctrinal y a nivel de pensadores. Yo he traído unos pocos ejemplos para que vayamos viendo por dónde iban las cosas. Por ejemplo, en 1910, en Inglaterra se publica un libro muy, muy famoso que tuvo mucha influencia en aquella época, que se llamó La Gran Ilusión, pues que venía a explicar un poco que ya no iba a haber guerras modernas, no podría haber una guerra porque con las naciones modernas y la infinidad de recursos que tenían, pues las guerras se harían interminables y que entonces pues no era antieconómico, los daños eran grandísimos y que por tanto habría una disuasión a tener una guerra. Y contra ese libro, pues por ejemplo, se publicó uno en Alemania, que lo publicó el general von Bernhardi, que se llamaba Alemania y la próxima guerra, ya directamente. Y entonces he sacado unas cuantas frases del libro para que muestran perfectamente el aire que se respiraba en Alemania. Entonces, por ejemplo, dice: debemos asegurar para la nación alemana y para su espíritu la alta estima que se le debe tener en todo el mundo. O, por ejemplo, hay en ese libro capítulos que se llaman El derecho a hacer la guerra, El deber de hacer la guerra, Supremacía mundial o hundimiento y la misión histórica de Alemania. Genial. Luego también dice, ¿sí? Bueno, qué genial. O sea. Sí. Bueno, luego, fijaros, ya empezamos ya a derivar. Dice, la guerra es una necesidad biológica, la ley natural por la que se rige la naturaleza, la lucha por la supervivencia. Las naciones deben progresar o caer. No puede haber término medio y Alemania debe elegir entre ser una potencia mundial o caer. Hugo, naturalismo. Claro, El naturalismo. esto está clarísimo, esto es el positivismo científico del siglo XIX. Cuando Sí. van abandonando poco a poco los valores y un naturalista y intentan tratarlo todo desde un punto de vista fríamente científico. Y es cuando ya pues empezamos a medir cráneos y cosas raras, ¿no? Empezamos a desfasar. Por ejemplo, dice, desde el punto de vista sociopolítico, Alemania está a la cabeza del progreso en cultura, pero está encorsetada en unos límites estrechos y antinaturales. Dada nuestra importancia que estamos llamados a reclamar, es una necesidad política y el mayor deber del Estado incrementar nuestro poder. La conquista se convierte, pues, en una ley necesaria. 1910. ¿A vosotros esto no suena a Lebensraum? Pero de todas maneras, Hugo, en esta época tú ten en cuenta que el pueblo alemán se extendía eso, desde el Rin hasta el Volga. O sea, tienes países como Rumanía, como la misma Rusia, o un montón de sitios en los Balcanes donde había ciudades fundadas por alemanes y ciudades que eran alemanas. O sea, que Y claro, el colonias, instinto, claro. exactamente, el instinto natural de los alemanes era unificar a todos los alemanes. Claro, y tenían pueblos alrededor que les daba igual. O sea, tenemos el caso, por ejemplo, Austria-Hungría, que si tú ves el compendio étnico es un mosaico que te pasas, pero por ejemplo en la República Checa, Praga era una ciudad alemana, o sea, de cultura alemana y de pensadores alemanes, pero rodeada de un campo totalmente checo. O sea, la situación era muy, muy compleja para los alemanes fuera de lo que era la nación alemana propiamente dicha. Pero ya Sí, tenía una pero que. justificación, ¿eh? Sí, Y yo no no, digo. porque lo valgo, ¿no? Como dicen lo de. Claro, Yo lo claro. valgo. O sea, se Como el veían con anuncio poder de L'Oréal. suficiente. Como el anuncio de L'Oréal, porque yo lo valgo. Claro. ¿Qué has hecho para merecerlo? Pero bueno, Claro. no De entiendo. hecho, fijaros, sigue el espíritu belicista y dice: nos incumbe pasar a la ofensiva y dar el primer golpe. Francia debe ser aplastada tan completamente que nunca se nos vuelva a cruzar otra vez en el camino. Debe ser aniquilada de una vez por todas como una gran potencia. Madre mía. Claro. Y este libro tuvo la misma influencia en aquel tiempo que el de La Gran Ilusión, que venía a decir todo lo contrario. Es decir, no estamos trayendo aquí un libro que pasara desapercibido, de un medio pirado, ni nada de eso. Fueron dos libros contrapuestos que fueron bestseller en su tiempo absoluto. Y Y ya. no decimos que todos decían eso, ni, no, no, simplemente que estas cosas existían y eran seguidas por mucha gente. Exactamente. De hecho, he hecho también aquí una pequeña recopilación, ya hablando ya en. desde términos filosóficos. Y por ejemplo, tenemos a Fichte, que veía al pueblo alemán como el escogido por la providencia para ocupar el lugar supremo en la historia del universo. O tenemos a Hegel. Y sí, bueno, es que es muy serio, es que son filósofos muy serios del siglo XIX. O sea, tenemos a Hegel, que lo vio gobernando el mundo hacia un destino glorioso. O Nietzsche, que lo llamó superhombre. O tenemos a Trieste, que estableció el incremento de poder como la más alta tarea moral del Estado, de todo el pueblo alemán, y llamaba al gobernante el más grande. Pues claro, lo que, al final, lo que hay detrás del plan Schlieffen, para después cuando lo veamos, ni siquiera es Clausewitz o la batalla de Cannae, que son los antecesores inmediatos, sino un cuerpo acumulado de egocentrismo que llevaba mamando el pueblo alemán 100 años por todas las vías, por la vía de los pensadores, de los científicos, de la propaganda, de los políticos, de que era la euforia económica. Es que ellos veían que era su oportunidad, es como decía antes, creo que era Javier Beramendi, es que se habían visto en la cúspide y que si ya estaban en la cúspide es que era el momento. Claro. Bueno, y la importancia de Prusia, que Prusia, diciendo el corazón de Alemania, era un estado totalmente militarista, pero de un militarismo que ahora mismo yo creo que el único estado que se podría comparar es Israel. Sí, sí, por lo menos de una tradición, una tradición militar muy arraigada. Cuando alguien habla de prusiano, a la cabeza le viene soldado, ¿no? Casi como un espartano, ¿no? Sí, el ciudadano soldado, o sea, sí que tiene esa tradición de haber surgido entre pueblos eslavos. Siempre tiene esa tradición del ciudadano que coge las armas para defender su patria porque era o vencer o morir. O sea, de ese espíritu alemán prusiano sí que está muy presente. Javi quería decir algo. Sí, me dejéis intervenir. Efectivamente, bueno, estáis comentando el tema del militarismo prusiano, pero a mí sí me gustaría matizarlo un poquito. Primero, bueno, desde dos puntos de vista, digamos, trazando dos ideas, proponiendo dos ideas. Por un lado, Alemania es la primera potencia europea que construye un sistema de servicio militar útil, que realmente funciona. Y esto se va a notar mucho cuando se desencadene la ofensiva de 1914, pues van a darse cuenta de que un cuerpo de reserva alemán tiene el mismo valor que un cuerpo de activo de las demás potencias, ¿no? Bueno, en concreto de Francia, que era, digamos, el segundo ejército en calidad en la época. Calidad número, en relación calidad número. Pero además hay que tener en cuenta que Alemania, más que ser, o Rusia, más que ser una nación en armas, lo que sí le pasa es que es el único país europeo en ese momento en el que los militares tienen un estatus social importante. Es decir, en Francia en general no pasa de ser un funcionario, si queremos, en Inglaterra por supuesto también, pero digamos que en Alemania o en Austria-Hungría en menor medida, estos militares, digamos que dictan la moral pública, es decir, esta forma de comportarse es extremadamente socialmente muy importante, ¿no? Yo creo que el militarismo prusiano está más en eso en el hecho de que, bueno, de que Alemania fuera un cuartel, ¿no? Porque Alemania no era un cuartel en realidad, sino que, bueno, había muchas profesiones liberales, como habéis dicho, había pensadores, escritores, es decir, un movimiento comercial muy importante también, y todas estas personas no eran militares ni gente que vivía militarizada. Más bien como una especie de tradición y una cosa que está, pues, socialmente más considerado, ¿no? Sí, muy asimilada, sí. Mira, uh-huh. De hecho, tengo aquí otra cita del mariscal von der Goltz en un libro que escribe que se llama La nación en armas, y dice, de Alemania, dice: hemos ganado nuestra posición por la agudeza de nuestra espada, no por la agudeza de nuestra mente. Sí. O sea, que ellos tenían una visión belicista, vamos, belicista quiero decir, de militarista absoluta. Tony quería intervenir. No, solo para ilustrar dos puntos del militarismo que comentábamos. Hay una frase también ahora mismo no recuerdo qué diplomático alemán, que decía que contra los tres valores franceses de libertad, igualdad y fraternidad, Alemania imponía sus tres principales valores: infantería, caballería y artillería. Y entonces, como también para usar esto que decían, el otro día iba leyendo de que, por ejemplo, el ministro de Exteriores alemán, pues previamente a la guerra, pues cuando le llegaron no había información, o sea, el plan Mönchengladbach en la cancillería alemana pues no lo conocían, era una cosa del Estado Mayor y es que ni siquiera el almirantazgo de von Tirpitz sabía alguna cosa. Pues resulta que cuando le llegaron los indicios de que el plan alemán incluía violar la soberanía de Bélgica, en vez de decirles ¿qué hacéis? Que esto puede llevar la guerra contra Inglaterra, que nos va a dejar mal y así, pues simplemente pues se encogieron de brazos y dijeron, bueno, pues si el Estado Mayor considera que para la victoria es necesario que violemos la soberanía de Bélgica, pues buena razón tendrá. Y a partir de entonces nuestro trabajo es simplemente demostrar que realmente pues esto se hace por una razón adecuada. Quiero decir, me parece muy ilustrativo esta mentalidad de esta sumisión al interés militar. Bueno, y que la pelota se la lleven los de la Marina. No sé si me dejáis intervenir un segundito. De todos modos, hay que tener en cuenta también la situación geoestratégica de Alemania. En un momento en que está amenazada tanto por Rusia como por Francia, o bueno, que digamos sus potenciales amenazas son tanto Rusia como Francia, tiene un problema muy grave a la hora de enfrentarse a ambos, porque los ejércitos sumados de estas dos potencias son muy superiores al suyo, y en un momento dado, o sea, la única opción que tiene es derrotar a uno antes de que el otro se la coma. Entonces, cuando yo supongo que también estas afirmaciones con respecto a la neutralidad de Bélgica puedan tener su fundamento, de hecho el plan Schlieffen que comentará más adelante Hugo, pues habla principalmente de la derrota de Francia, y a lo mejor sería bueno en su momento también comentar cuáles son las fronteras franco-alemanas y cómo están fortificadas, ¿no? Entonces, yo creo que el derrotar rápido a Francia para poder enfrentarse a Rusia pasa por violar la neutralidad de Bélgica necesariamente, y acceder a lo que es el centro de Francia lo antes posible. Bueno, pues no nos vamos a entretener más con esta parte de... ya nos estamos metiendo cosas militaristas y nos vamos a pasar ya al tema de las alianzas y la paz armada, porque bueno, están claro ya las rivalidades que hay entre unos y otros, pues los aires que empieza a destilar Alemania. Y bueno, pues tenemos una pregunta de Daniel Trevaruna, nos pregunta: me gustaría que empezarais con la guerra franco-prusiana y os detuvierais un poco en la diplomacia de Bismarck después de la guerra. Suele olvidar la importancia de Bismarck, tema espectacular donde los haya, de geoestrategia, política, economía, gracias. Bueno, pues como hemos visto, hemos tocado un poco de todo eso y no hemos hablado de Bismarck, que es importantísimo en todo esto. Tony, tú querías hablar de él, ¿no? Bueno, Bismarck merecería un histocast entero, pero bueno, sí, duda. Desde luego fue el padre de la diplomacia alemana, el forjador del nuevo Reich, del segundo Reich alemán, forjándolo en sangre y acero, como él bien decía. Y bueno, aquí pues bueno, hay las tres guerras de unificación, pues bueno, la primera contra Dinamarca por el tema de Schleswig-Holstein, que bueno, explicarla, siempre sacó la frase que se atribuye a Lord Palmerston, que decía que la crisis de Schleswig-Holstein solo habían tres personas en esa época que la entendían en Europa, que una era el príncipe Alberto, que había muerto, la otra era un profesor de universidad alemán que se había vuelto loco, y que él mismo, Lord Palmerston, era la tercera persona que lo entendía, pero que había olvidado totalmente de qué iba. O sea, imaginaros cómo era el asunto, cómo podía acabar Alemania, bueno, Prusia en guerra con Dinamarca, pues por unos ducados que, aparte, no sé si hasta eran nominalmente posesión de Austria-Hungría. Pero bueno, de una vez conseguida esta primera victoria, pues bueno, ya tocó la segunda guerra contra el Imperio Austriaco, una guerra muy rápida, 7 semanas, si no recuerdo mal. Y bueno, pues ahí tras esta guerra se firma una paz bastante blanda con Austria y bueno, se le da el mensaje de bueno, pues vosotros os hemos dado una paz pues bastante piadosa, pensad pues que bueno, así como antes pues podíais ahí, teníais vuestros estados alemanes con los que podíais cooperar y así, pues bueno, a partir de ahora nosotros Prusia tenemos la hegemonía, pero bueno, pensar de que si tiráis para los Balcanes, pues mira, os podéis expandir por ahí perfectamente, que os vamos a apoyar y contáis con nuestra bendición. Y entonces, pues bueno, ya faltó la guerra franco-prusiana que indica Daniel, que bueno, lo he dicho, también daría para un histocast y creo que con David lo hemos comentado alguna vez. Que bueno, es una jugada maestra de diplomacia alemana, porque bueno, primero ya logra aislar Francia. O sea, en este aspecto, pues empieza a hablar con su principal, bueno, con Rusia, pues se reúne con ellos Bismarck y va haciéndolos, bueno, recordad, pensad estos franceses, recordad la guerra de Crimea, que ellos pelearon contra vosotros, estos revolucionarios y tal. Después con Inglaterra, pues bueno, ya le decía, es que con la que con Inglaterra ya había un cierto mal rollo colonial, había unas tensiones, la política francesa de esa época había sido muy expansionista, había habido la aventura de México, una aventura en Indochina. Y bueno, Bismarck ya dio el mensaje de que, bueno, de que en cambio pues, recordaran el espíritu de Waterloo, que los prusianos habían estado al lado de los ingleses contra los alemanes, ay, perdón, contra los franceses, y que bueno, que si algún día había un problema, Inglaterra tenía algún problema con Francia, pues bueno, siempre contarían con el apoyo prusiano, y que si más no, si algún día pues había un conflicto entre Prusia y Francia, pues bueno, que miraran, si no apoyarles, pues bueno, miraran también hacia otro lado. Y entonces, pues bueno, ya llega la obra maestra de la jugada maestra de Bismarck, que es ya lograr pues que mediante alterando un telegrama que se envía a Francia, porque toda la, o sea, hay otra frase también muy buena con el con esto, que habla un historiador británico definiendo que la principal razón de la guerra franco-prusiana fueron las faldas de Isabel II de España, no por sus faldas en sí, sino por su habilidad en bajárselas y subírselas. Claro, había un momento de que, bueno, o sea, se barajaba un candidato alemán para el trono de España y el Imperio francés pues pedía de que no los prusianos pues no actuaran en ello, y se ve pues que Bismarck cambió, puso un punto por aquí en un telegrama, cambió una expresión por allí, pues bueno, se envió un telegrama pues que los franceses tomaron como un insulto y lograron la gran jugada que fuera que Francia le declarara la guerra a Prusia. A partir de ahí, pues bueno, paseo militar prusiano, el ejército francés derrotado, Comuna de París, tres ejércitos en el terreno, el ejército pues prusiano y resto de estados alemanes por un lado, los comunas de París por otro, una república francesa, un gobierno derivado de la desintegración del gobierno imperial por otro. Y bueno, pues... Porque hay que decir que, si no me equivoco, yo tampoco sé mucho del tema, pero creo que incluso Napoleón III fue capturado. Sí, en el Sedán. Sí, sí. El Sedán fue capturado. Eso es, desde Pavía no se veía algo así. Sí, no, hay la foto, hay el cuadro ahí de Bismarck y un derrotado Napoleón III hablando, conversando a saber de qué. Y entonces, pues bueno, se logra en el espejo, bueno, como indicaba David, en el Salón de los Espejos de Versalles, pues se declara el Imperio Alemán. Y a partir de entonces, pues bueno, si Bismarck seguirá un poco en el timón, pues hasta que llega el Kaiser Guillermo II y lo decide atar en corto, que también un personaje con bastante ego, el bueno de Guillermo. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, hay una lo que es muy claro en la política de Bismarck, que es una frase atribuida a él, que él definía que la política perfecta eran tres palabras: paz con Rusia. Y a partir de ahí, pues bueno, deriva ahí el hecho de que pusieran ahí la Liga de los Tres Emperadores y siempre sus esfuerzos en mantener una política pues de tener cierta paz pues con sus vecinos del este. Más o menos así a grosso modo, sí. Es esto. Hay que decir que está claro que paz con Rusia, paz con la policía, David, ten cuidado que han venido a por ti. y decir otra cosa, que es que lo que hace con... intentando aislar a Francia, lo intenta posteriormente a Alemania. Es decir, es lo que va a intentar todo el rato para que, porque saben, como tú has dicho antes, David, que obviamente los franceses van a intentar buscar la revancha, ¿no? Claro, desde el momento en que Alsacia y Lorena quedan en manos de Alemania, que por cierto, no estaba de acuerdo del todo Bismarck con esa incorporación de esa manera, porque sabía que era ganarse un enemigo para siempre. Era hacer un imperio con un enemigo, vamos, a muerte eterno. Y claro, después de esa incorporación, o sea, Francia lo que intentaba era siempre buscar las vueltas a Alemania. Y Bismarck lo que mantuvo muy bien fue esa política de aislar a Francia continuamente, buscando en aliados europeos para mantenerla aislada, y es lo que mejor hizo. Ajá. Bueno, pues ahí tenemos el tema de Bismarck y su influencia, que era un tipo bastante inteligente, ¿no? De hecho, cuando murió dejó, además del consejo de ser siempre amigos de Rusia, dejó otro consejo que también fue desoído a sus sucesores, que era que Alemania debía de contentarse con el poder terrestre. Es decir, venía diciendo que no se metieran en faenas del mar, porque en el momento que intentaran tener una flota se iban a enemistar con Inglaterra. Sí, iban con Inglaterra, colonias, claro. O sea, que se ciñera a Europa, una política europea. Efectivamente. Claro. Que tenía más lógica, porque si tú tienes muchas colonias, pues bueno, pues puedes... Dices, bueno, es que realmente me interesa defender esas colonias que tengo en el exterior y desarrollar una marina, pero no, es que, pues eso, como salían con esa euforia, ¿no? Pues iban a todo. Bismarck, por lo menos, era un tipo que tenía la cabeza sobre los hombros. Si queréis, pasamos ya a la paz armada y tenemos aquí una serie de preguntas que no sé si soltarlas todas a la vez. Bueno, ya que estamos hablando de este tema, que hemos hablado de la guerra franco-prusiana, tenemos una pregunta de Alexander Fail, que es Pfeil Spain en Twitter. Nos dice: gana de revancha por parte de Francia, como diciendo, bueno, pues la. Pues todo viene de esta guerra franco-prusiana. Y no sé si estoy de acuerdo, pero bueno, gran parte viene de aquí, ¿no? Hemos dicho que realmente se gana un enemigo para siempre, ¿no? Y luego tenemos otra pregunta respecto al tema de la marina que hemos mencionado ahora, Hugo, de Elias Ríos Alzas, arroba E Ríos Alzas. Dice: ¿cuánto de cerca estuvo la marina imperial de la Royal Navy en cuanto a potencial? Pues yo tengo los datos, si queréis, de los barcos que tenían cada uno en 1914. Pero vamos, voy a decir, el tipo de barco principal, los Dreadnoughts que tenían, Inglaterra tenía 20 en servicio y Alemania tenía 13. Parece que estaba cerca, sí, pero no. El problema que tuvo en las marinas fue cuando se desarrolló el Dreadnought. El Dreadnought fue, digamos, el barco monocalibre, la acorazado monocalibre que todos conocemos y que revolucionó todas las marinas. Antes había una serie de acorazados policalibres, donde sí que Gran Bretaña tenía, fíjate, en 1914 nos estaba dando debajo a 40 frente a 20 a Alemania. Entonces, al desarrollar el Dreadnought Gran Bretaña, todos los países se lanzaron a desarrollar este tipo de barcos y la cosa se igualó. O sea, a partir del año 1906, que creo que se votó el Dreadnought, todas las naciones se lanzaron a desarrollar este tipo de barcos y por tanto fue como empezar desde cero. Entonces ahí sí que Gran Bretaña vio que dice, madre mía, que me adelantan. O sea, sí que ahí tuvieron muchos problemas navales. Pues Javi tiene algo que decir respecto al tema del revanchismo por parte de Francia. No, vamos a ver. Hombre, yo creo que siempre intento matizar un poco estas cosas, ¿no? Ni Prusia era un estado tan militarista, ni Francia era un país, digamos, no había un revanchismo sistemático con la cuestión de Alsacia y Lorena. Y es cierto que en Francia se sentía que estas dos provincias pertenecían al país. Bueno, pues sí había un interés por recuperarlas tanto a nivel político como a nivel popular. De ahí a que hubiera pues una intención militar de arrancárselos a Alemania de cualquier manera, pues tampoco estamos en eso, ¿no? Si es verdad que diplomáticamente Francia primero intentó romper el aislamiento que habéis comentado antes. O sea, esto no es una cuestión de revanchismo, es una cuestión de necesidad internacional. Francia es un país que se sintió muy solo en un momento dado y bueno, pues intentó trabar relaciones con diversos países para volver a entrar en el sistema de alianzas internacional, que de hecho, bueno, pues podía facilitar en un momento dado esa recuperación. Por otro lado, pues Francia siempre le intentó hacer puñetitas a Alemania, ¿no?, por decirlo de una cierta manera, a costa de este revanchismo. Yo creo que hay una cosa que no hay que olvidar: el estado militarizado era Alemania, no Francia. Es decir, Francia no era un estado que tuviera un ejército excesivamente fuerte. De hecho, las primeras batallas de 1914 van a demostrar que el ejército francés está muy mal preparado. Francia no era un país que tuviera una sociedad muy volcada en las cuestiones militares, al contrario. Entonces, bueno, pues yo creo que este revanchismo también, además, hay que decir que la parte, digamos, una parte importante de la población de Alsacia y Lorena que se sentía francesa en 1871 emigró. ¿No? Entonces, bueno, pues a lo mejor en ese momento Alsacia y Lorena tampoco pues que estuviera, si mayoritariamente poblada por gente que se sentía francesa, o por lo menos eso dicen las estadísticas, entre otros las de Pierre Renoudin, que desgraciadamente es francés, con lo cual pues tal vez parcial, pero la población alemana que era Alsacia y Lorena o proalemana no era demasiado numerosa, y de hecho la política alemana en Alsacia y Lorena va a cambiar. Y en los últimos años se va a hacer mucho más dura de lo que había sido al principio, ¿no? pasan de la política de corazones y mentes, por utilizar un símil con Vietnam, a reprimir, digamos, cualquier manifestación pro-francesa en la provincia, con respecto al revanchismo. Bueno, también tenemos otra pregunta de Elías Ríos Alzas, ya sabéis, arroba Ríos Alzas. Dice, ¿qué papel jugó Turquía en el conflicto? No lo vamos a decir eso, pero dice, esto sí que nos interesa, esto sí lo vamos a tratar. ¿Su armada estaba tan influida por los alemanes como el ejército? Esto yo creo que es bastante interesante. Pues yo, mira, fíjate, las fuentes que yo tengo es que la armada turca, justo antes de la Primera Guerra Mundial, estaba horrible, pero horrible te quiero decir hasta que tenían algún navío de puentes todavía por ahí danzando, de estos con hélice y motor de vapor. Y sí, sí. Prácticamente lo que es donde se utilizó fue para cerrar los Dardanelos, el estrecho, utilizándolas a modo de baterías navales. Y lo que sí tuvo aportación por parte de Alemania, que fue muy, muy famosa, fue la llegada de los cruceros Breslau y Goebbels, que cruzaron todo el Mediterráneo bajo dominio aliado para llegar a Turquía y donárselos al gobierno turco. Esto ayudó a que Turquía entrara en la guerra mundial del lado alemán. Que no era poco, o sea, porque a lo mejor el ejército no es muy potente, pero la extensión de terreno que dominaban era interesante. De hecho, tengo entendido que las tripulaciones de esos barcos durante toda la guerra fueron fundamentalmente alemanes, y además eran los dos más potentes que tenía la armada turca. Exactamente, si es que no tenías, pero fíjate que era débil la armada turca, digamos, incluso para protegerse, que durante el conflicto llegaron a entrar submarinos en la rada de Estambul. Uh-huh. Los submarinos ingleses llegaron a entrar ahí y torpedear barcos en el puerto. Uh-huh. Nuestro compañero Jesús nos pregunta, ya sabéis, @bucaner en Twitter, nos pregunta a través de Facebook ¿qué hay de comprobado en que la guerra podría haberse evitado de no ser por intereses de las grandes compañías de fabricantes de armas? La verdad es que este tema no lo conozco para nada. ¿Realmente podemos culpar de alguna manera en algún factor a los fabricantes de armas? Yo sí, intervengo muy deprisa. Yo creo que en la misma medida en la que hubiéramos podido decir después de una guerra nuclear lo mismo, ¿no? Es decir, los fabricantes de armas estaban ahí, vendían sus armas, todos los países europeos estaban armando. Pero de ahí a que eso fuera un factor determinante a la hora de desencadenar una guerra, me parece tal vez un pelín excesivo, ¿no? Y que las fábricas de armamento, creo que en esta época, perdona Javi, eran nacionales, o sea, no era un lobby armamentístico como los que hay actualmente, que puede ser más de exportaciones al exterior, sino que eran, pues eso, la Krupp era la fábrica alemana y siempre iba a estar suministrando municiones al ejército alemán. Claro, que las iba pidiendo. O sea, era, digamos que tenía esta dinámica, no una dinámica tampoco de exportación masiva buscando conflictos. Tony quería mencionar una cosa de también lo de Turquía. Creo que se me había olvidado. Tony, si quieres intervenir en eso y también en esto, ¿vale? Bueno, sobre lo de Turquía, decir de que von der Goltz, del que había hablado antes Hugo, fue asesor y me parece que hizo hasta un papel en una batalla defensiva con el ejército turco en la Primera Guerra de los Balcanes. Y lo del tema de que comentaba David de Krupp, que solo vendiera armas a Alemania, hay que decir que, por ejemplo, es muy irónico porque los cañones de las fortificaciones de Lieja fueron fabricados por Krupp. O sea, Krupp, a la vez que iba a fabricar todo el armamento alemán, también estaba fabricando los cañones de la fortaleza que, teóricamente, según los propios planes alemanes, los alemanes debían de tomar, lo cual es pelín irónico. Y que tomaron con armamento austrohúngaro, con los escudos, ¿no? En fin, otro sin sentido más. Y tú, Javi, querías mencionar algo. Sí, yo con respecto al armamento, digamos que lo que tenía entendido, tal vez me equivoque, porque bueno, esto ya son estirar de memoria, es que estas fábricas sí eran privadas, pero lo que sí se hizo durante la guerra en todas las naciones beligerantes fue una racionalización extrema de la producción. Es decir, pues Krupp, como comentaba antes Tony, ¿no?, fabricaba sus cañones y los vendía a quien se los compraba, ¿no? Y lo que hizo el gobierno alemán fue decir, bueno, pues ahora usted tiene unas cuotas, tiene que fabricar una cantidad de cañones, una cantidad de munición, una cantidad de... Todo esto se racionalizó. En Francia sí se crearon varias empresas estatales durante la guerra, también con la misma razón, ¿no? Digamos que al mes de guerra se dieron cuenta, por ejemplo, de que la artillería gastaba obuses que no había empresa privada que fuera capaz de fabricar en ese momento. Entonces, bueno, pues hubo que crear empresas públicas que pudieran fabricar esos obuses. Cosas de este estilo. Bueno, pues vamos a pasar directamente al sistema de alianzas. Vamos a mencionar todos los acuerdos que ha habido antes, pero muy, o sea, ni someramente, quiero decir, lo mencionamos y decimos qué significaba eso y nada más. Porque de esa manera vamos a contestar la pregunta que nos ha hecho José Bengoechea: ¿de qué circunstancias fomentaron la unión de la Triple Entente y la Alianza? Pues bueno, pues vamos a ver cómo llegamos a esa situación, ¿no? Entonces, aquí David y Javi se van a repartir el pescado. David, si quieres empezar tú. Bueno, venga, esto es lo sí, esto es lo que llamamos los sistemas bismarquianos, ¿no? O sea, los sistemas de alianzas que fue desarrollando Bismarck para, pues como hemos ido hablando, para intentar aislar un poco diplomáticamente a Europa. Entonces, hay un primer sistema bismarquiano. A Francia. A Francia, perdona. Pues son importantes, pero no tanto. Si hay un primer sistema bismarquiano que se firmó la entente de los tres emperadores en 1873, que eran, claro, Rusia, Austria-Hungría y Alemania. Claro, ¿qué tenían en común? Pues que eran los tres imperios europeos, o sea, los países, digamos, menos democráticos, los países más de la antigua usanza, o sea, lo que era los países más clásicos en este aspecto. ¿Qué es lo que pasó? Pues que en el año 1875 se lió en los Balcanes, hubo revueltas y Rusia dijo, ah, pues yo voy a intervenir. Y cogió y avaló el Tratado de San Estefano con Bulgaria para conseguir su independencia. ¿Qué pasa? La gente se cabreó, bueno, las demás naciones se cabrearon, Inglaterra entre ellas, y entonces dijeron que eso había que revisarlo, que no podía estar en Bulgaria con unas fronteras y ser un país gigantesco en medio de los Balcanes. Entonces, en este tratado lo que hicieron fue, en la conferencia de Berlín, que fue la que se celebró para revisar este tratado, lo que se llevó a cabo es, pues eso, reducirla otra vez a Bulgaria como una especie de protectorado turco, por lo que los rusos se cabrearon un montón y porque, claro, Alemania lo que había hecho ha sido beneficiar las tesis austrohúngaros para que no hubiera un protectorado, digamos, más ruso en la forma de Bulgaria en los Balcanes. Y entonces, pues esta primera entente de los tres emperadores se acabó en el año ya 1878. Y bueno, hubo luego un segundo sistema bismarquiano, que fue la dúplice alianza entre Austria y Alemania, que luego se convirtió en la triple alianza cuando se incorporó otra vez Rusia. Rusia que claro, lo que le pasaba es que era un país que su naturaleza le llevaba a aliarse con estos dos países, porque eran los dos únicos países donde la opinión pública no criticaba al zar por todo lo que hacía. Entonces... Sí. Tenemos aquí, claro, críticas así offline, dice dúplice, David ya está italianizando. ¿Cómo? Perdona. Sí, porque bueno, algunos lo conocen como doble alianza y dice dúplice. Sí, la dúplice dice... alianza. Sí, yo es que sí. Pues fíjate, lo tengo así desde los apuntes de Cow, o sea, así es que es lo que he cogido. Bueno, entonces tenemos la renovación de la entente de los tres emperadores, ¿no? Exactamente. Entonces ya si quiere que continúe Beramendi. Que ya he dicho mucho. Muy, muy amable, joven. Como comentaba, la dúplice, de hecho, el objetivo secreto de Bismarck era volver a traer a Rusia a la entente. Y esta renovación de la entente, que es del año 81, 1881, pues ya no es una alianza como había sido, sino que pasa a ser un acuerdo, ¿no? Lo que hacen estos tres países es que se prometen una neutralidad en caso de que uno de ellos entre en guerra con una cuarta potencia. Por ejemplo, en una guerra franco-alemana, pues Rusia se quedaría quietecita. Vemos ya aflorar el gran problema, la gran preocupación de Alemania por los dos frentes. Y en una guerra anglo-rusa, que era la otra posibilidad, digamos, gran posibilidad de la época, pues serían Alemania y Austria-Hungría las que no se aprovecharían, digamos, de la situación rusa. También llegan a un acuerdo con respecto a los Balcanes, digamos que bueno, pues las tres potencias esperan resolver sus intereses, digamos, hablar siempre de sus problemas en los Balcanes y no aceptar que se modificara el estatuto territorial del Imperio Otomano, es decir, que se hubiera cambios territoriales, salvo si se ponían de acuerdo. Esto lo van a hacer muy rápido, porque Austria-Hungría obtiene autorización para anexionarse Bosnia-Herzegovina, y a Rusia se le permite que una la región de Rumelia a Bulgaria. El problema búlgaro que comentaba antes David, pues vuelve a estar. Es importante otro dato sobre este tratado, y es que es secreto. Lo digo porque, digamos que el desvelar este tratado va a provocar luego otra serie de reacciones de las que hablaremos más adelante. ¿No? Y bueno, era un tratado por 3 años, que se iban a dar un poco, se renovaría entre las partes en alguna ocasión. Bueno, pues... Si entro en la Triple Alianza, que era la entrada de Italia. Pues bueno, Italia... ¿Y qué pinta Italia en esta historia? Pues Italia es el especie de hermanito pequeño de Europa, de todas estas grandes potencias de las que hemos hablado. Y antes no la hemos saltado, pero hombre, yo creo que hay que romper. Además de la dúplice, hay que hablar un poco de Italia. Entonces, bueno, pues Italia es un país que quiere ejercer de gran potencia y es consciente de que no puede hacerlo solo. Entonces, bueno, pues ya lleva un tiempo pensando en acercarse a Alemania. Italia tiene un conflicto con Francia. Tiene un conflicto con Francia importante, tanto en la frontera europea por la región de Niza, Saboya y algunas regiones de los Alpes, y algunas otras regiones de los Alpes, como por un conflicto diplomático que habían tenido con Túnez, que era un territorio que tanto Francia como Italia querían quedarse a nivel colonial, y donde Francia, pues en 1881, se lo lleva, ¿no? Y además, digamos que también tenía cierto interés en aproximarse a Austria-Hungría por la cuestión del Papa. El Estado italiano se llevaba bastante mal con el Papa, y uno de los grandes temores que se tenía era que el Papado decidiera abandonar Roma y desplazar la sede a otro sitio. ¿Cuál era la ciudad ideal para ello? Pues Viena, porque Austria-Hungría era la gran monarquía católica que quedaba, y Viena, digamos que era el lugar al que tenían los italianos que se marchara el Papa. Esto, pues tenían miedo de que con la población suya propia les creara muchísimos problemas sociales, y entonces querían evitarlo a toda costa. Estos son los intereses de Italia. ¿Qué pasa con Austria-Hungría y Alemania? Pues Austria-Hungría y Alemania despreciaban totalmente a Italia. De hecho, creo que fue Bismarck el que dijo: los italianos se parecen a esos cuervos que se nutren de carroña y esperan alrededor de los campos de batalla que les dejen algo para comer. O sea, vamos, una frase de todo menos simpática. Sin embargo, a Alemania siempre le interesó la alianza con Italia porque creaba, lo que comentábamos antes, un segundo frente, un frente al sur contra Francia, y obligaba a Francia a desplegar tropas en otras fronteras que no fueran la franco-germana, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido, por eso se establecen estas alianzas, que también es un tratado secreto, con un fin, en principio, defensivo. Es decir, la idea era que si Italia se veía atacada por Francia sin provocación, pues Austria-Hungría y Alemania le prestarían socorro y asistencia. Y en el caso de una agresión de Francia a Alemania, ojo que en este caso no entraba Austria-Hungría, pues Italia pasaba a tener esa misma obligación. Lo que es interesante de todos estos tratados es la terminología, porque habla de socorro y asistencia. Es decir, no habla de una alianza militar, no habla de tropas, no habla de declarar la guerra a Francia, ¿no? Sino que todo esto siempre quedaba un poco en el aire. Es importante de cara a cuando se rompe el sistema cuando todo este sistema de alianzas provoca la Primera Guerra Mundial, pues realmente no estamos hablando tanto de que fuera absolutamente necesario, porque la mayoría de estos pactos eran en esta línea, ¿no? De apoyo, de intervención, pero no está claro, no se define nunca del todo. Sí, que no es una alianza completa, sino que es simplemente un acuerdo para apoyar, o sea, que no tenían por qué intervenir con todas sus fuerzas en ello. Podrían haber escabullido. La alianza completa será la franco-rusa, pero yo creo que esa la hablaremos luego. Y ahora le cedo a David el pacto mediterráneo de 1887, que también es muy interesante. Aquí lo que Bismarck trató es, viendo que Italia e Inglaterra pues se sentían pues agredidas por la expansión de Francia en el Mediterráneo, pues simplemente hacer un tratado para mantener un status quo, para que ninguna potencia interviniera sin el permiso de las demás. Entonces, claro, este tratado lo que hizo fue principalmente sacar a Inglaterra de ese aislamiento, ese pragmatismo que tenía, e incluirla en todos estos ajetreos europeos de alianzas y contraalianzas. Claro, se encontraba unida en ese momento a Italia y Alemania y aislando otra vez a Francia, esta vez en el ámbito mediterráneo. Y yo creo que esta ya fue la última gran sistema de alianzas que hubo en la época de Bismarck, porque ya en el año 1890 tuvo sus diferencias con el Kaiser Guillermo II y Bismarck se retiró. y digamos que volvieron a cambiar otra vez un poco lo que fue las condiciones europeas en ese momento. Y ya sin Bismarck, Alemania perdió muchísimo. Y por favor, que continúe Vera Mendy, que lo está haciendo estupendamente. Bueno, no, yo ahora con lo que has dicho, no sé si hablar del Tratado de Reaseguro de 1887 entre Alemania y Rusia. Que ah, ese por sí favor, es el, el último de los bismarquianos, ¿no? Que este tratado, precisamente, bueno, pues se basa en bueno, la intranquilidad que surge en Rusia a raíz de todos estos asuntos del Mediterráneo, porque precisamente el Tratado del Mediterráneo, una de las cosas que pretende, mantener el statu quo de los estrechos. Y esto ya sabemos que uno de los grandes objetivos de la política exterior rusa es salir del Mar Negro, ¿no? Y es cruzar los estrechos turcos. Entonces, bueno, esto va a tener una negociación muy difícil, porque digamos que en Rusia hay dos grandes personajes que influyen en el zar para esta cuestión. El canciller Gierz, que es antifrancés y que desea un acuerdo con Alemania, y un escritor político, un periodista que es Katkov, que es parte de la alianza francesa. Comentaba antes precisamente el aspecto secreto del tratado, porque cuando Katkov desvela, publica el pacto de los tres emperadores, cae en desgracia, y entonces Gierz se la lleva, ¿no? Y consigue que Rusia trate con Alemania. Pero no mucho antes, Alejandro III había dicho textualmente: no permitiré que Alemania trastorne Europa. Si fuera atacada y Francia se sintiera desfallecer, Rusia se echaría en la balanza. O sea que la cosa no había estado del todo clara. Uh-huh. ¿En qué consisten los pactos de esta alianza? Pues ambos países se comprometen a ser neutrales si otro entra en guerra con una gran potencia, es decir, nada de puñaladas por la espalda, y salvo que estos países fueran Francia o Austria-Hungría. Y si Alemania entraba en guerra con Francia o Rusia con Austria-Hungría, se prometían neutralidad, pero solo si el firmante del pacto no era el agresor. Es decir, si Alemania agredía a Francia, pues Rusia se reservaba el derecho a intervenir, y si Rusia agredía a Austria-Hungría, pues Alemania también. Eso sí, Alemania, por su parte, pues reconocía la influencia rusa en Bulgaria y la apoyaba en caso de que Rusia se viera obligada a defender por sí misma la entrada del Mar Negro. Esto es una estupidez, porque realmente este apoyo no podía pasar del diplomático. Es decir, la flota alemana, el tiempo que pudiera desplazarse a los estrechos para apoyar a la flota rusa en la entrada al Mar Negro, pues sospechamos que ya hubiera sido reventada. Esto iba a estar, claramente estaba en contra de Gran Bretaña. De todas formas, este tratado es obvio que era más beneficioso para Alemania. El que buscaba este tratado era Alemania. A Rusia le daba un poco igual, ¿no? Hombre, Rusia le interesaba porque se siente un poco aislada a raíz de, bueno, pues todos estos movimientos que hay en el Mediterráneo y estas cosas. Además, Rusia está un poco en su rincón frente a Alemania y Austria-Hungría. Y Rusia es un país que sabe que tiene que elegir entre Occidente, es decir, Francia principalmente, y Alemania, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento juegan la baza alemana. Curiosamente, bueno, no me voy a meter en los planes alemanes, luego si acaso hago la puntilla. Yo creo que de aquí pasamos a la alianza franco-rusa, que yo creo que es la piedra angular de lo que va a ser la triple entente. No sé si David quiere... Sí, bueno, la alianza franco-rusa, que fue ya que obligó directamente a Rusia, se vio, en cierto modo, pues inclinada hacia Francia. Esto fue principalmente porque los franceses ofrecieron a darles una serie de préstamos para lo que fue los ferrocarriles, industrializar un poco el país, que fue, creo que, el principal motivo. Y si eso continúa, Vera Mendy, lo estás haciendo muy bien. Bueno, vale. Bueno, la alianza franco-rusa, la verdad es que es un asunto largo, porque empieza en 1891 y digamos que Francia es el momento en que Francia rompe ese aislamiento al que lo tiene sometido Alemania y por fin consigue aislarse con una gran potencia. Entendámonos, por hacer así un poco un recuento rápido, Inglaterra está en su espléndido aislamiento, no quiere saber nada. Alemania es el enemigo, con lo cual tampoco es una posibilidad. Con Italia tiene una serie de, digamos, diferencias con fronterizas que hemos comentado, con lo cual tampoco. Austria-Hungría está donde Cristo el Perdedor Mechero, o sea, de la fase francesa, y no tienen en absoluto intereses comunes, sino que está en la órbita alemana. Pues en cierto modo les queda Rusia, ¿no? Que está en el otro extremo, pero que sí amenaza lo suficientemente a Alemania y que además permite a Francia, pues, volver a entrar en el concierto internacional. Esto va a empezar en una primera fase, en agosto del 90, de 1891, con una serie de conversaciones, pero que no se plasman por escrito, sino que, bueno, pues acuerdan concertarse sobre la conducta a seguir en caso de peligro a la paz. Es decir, el típico acuerdo de, tío, que bien me caes, sí, sí, tú también me caes muy bien, y nos vamos a casa. Pero digamos que el gran objetivo de Francia era lograr un compromiso militar. Es decir, Francia quiere un acuerdo militar con Rusia y lo intenta de todas las maneras. ¿Qué pasa? Que el canciller ruso, Gierz, del que hemos hablado antes, no lo quiere y además trata de aislar al zar todo lo posible de los intentos franceses de proponérselo a él directamente. Y aquí tenemos un poco, vemos cómo estas autocracias pues también se dejaban engañar un poco por sus ministros. Es muy interesante porque los franceses van a llegar a utilizar a un emisario de origen sueco, perdón, de origen danés, que cuando en una ocasión en que el zar está en Dinamarca, pues va a hablar con él y se cuela, entre comillas, en una fiesta de la Casa Real Danesa para ir a hablar con él y para proponerle el tema, ¿no? Pero el zar siempre se niega a hablar de esto hasta que bueno, pues la situación es, la situación se va modificando poco a poco y digamos que en un momento dado pues Rusia accede a entrar en conversaciones sobre un acuerdo militar. Este lo acepta y el 18 de julio de 1892 manda un mensaje a Francia diciendo que espera la llegada de un negociador. Esto, bueno, pues se va negociando a lo largo del mes de agosto y se firma el 18 de agosto de 1892. Las cláusulas son interesantes, ¿no? Una de ellas dice, en el caso de que las fuerzas de la triple alianza o de una de las potencias que la forman lleguen a movilizar, la movilización, pongo entre comillas, la movilización es una cuestión muy importante porque va a ser una de las causas de que se desencadene la guerra, sigo con la cláusula, Francia y Rusia, al primer anuncio del acontecimiento y sin que sea preciso un concierto previo, movilizarán inmediata y simultáneamente la totalidad de sus fuerzas y las llevarán lo más cerca posible de la frontera. Esto sigue siendo un acuerdo defensivo, pero ya está muy, muy, muy bien plasmado. Sigue. Si Francia es atacada por Alemania, Rusia empleará todas sus fuerzas disponibles para atacar a Alemania. Nótese que aquí ya estamos hablando de atacar. Y si Rusia es atacada por Alemania o por Austria-Hungría, apoyada por Alemania, Francia empleará todas sus fuerzas disponibles para combatir a Alemania. Se estipulan pues también cláusulas que son más conocidas modernamente, ¿no? Ninguno de los dos hará la paz por separado. Este acuerdo va a durar, tiene que durar lo mismo que la Triple Alianza. Es decir, mientras la Triple Alianza exista, estos dos países se comprometen a mantener el acuerdo militar. Y solo digamos que bueno, surge una duda, ¿no? Y que es digamos que surgen dos problemas de forma general a esto. Primero, que este convenio lo firman por Francia el general de Guadalajara y por Rusia el general Obruchev, es decir, no son los máximos dirigentes de ambos países los que firman, lo cual va a dejar el acuerdo en suspenso temporalmente, y surge la duda de qué debe hacer Francia en caso de que Austria haga una movilización parcial para una guerra en los Balcanes o solo contra Rusia. Es decir, ya hemos dicho que Francia apoyaba a Rusia si era atacada por Austria-Hungría, apoyada por Alemania. Entonces, bueno, pues esto queda un poco en el aire y se negocia mucho si se va a modificar o no se va a modificar el texto y finalmente, bueno, pues ya en 1893, finales, pues empieza un descongelamiento de todo este tema. En octubre, pues la escuadra rusa visita Tolón, en diciembre, y ya en diciembre, bueno, pues el zar contesta, manda un aviso a Francia como que diciendo que acepta definitivamente el convenio y el 4 de enero de 1894 pues Francia contesta con una declaración igual, ¿no? Y es un poco, pues ahí está el planteamiento de digamos, se cierra el tratado y esta es una de las piedras angulares del desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, como luego veremos. No, pues uh-huh. Nos quedan pues trataditos como la alianza anglo-japonesa. Esto es digamos que surge de una gran preocupación que tiene Japón. Es decir, Japón, bueno, pues tiene sus problemillas con Rusia en 1902, porque Japón se quiere extender por la zona de Corea Manchuria y los rusos están allí instalados muy a gusto, y bueno, pues digamos que Japón sabe que a nivel de ejército terrestre tiene todas las de ganar, porque los rusos luchan muy muy lejos de sus bases. ¿no? Pero el problema es que si necesita que los estrechos navales estén abiertos para poder trasladar sus tropas y suministrarlas, ¿no? Entonces, el gran miedo de Japón es que precisamente, en virtud de estos pactos franco-rusos, pues la flota francesa haga la de Rozhestvensky, pero bien. De la vuelta al mundo, se presenten los estrechos y los cierre, y entonces deje aisladas a las tropas japonesas en Asia continental. ¿Qué hacen? Pues firmar un acuerdo con el gobierno inglés en que este se compromete a intervenir si Rusia recibe el apoyo de, entre comillas, otra potencia. ¿Cuál podría ser esa potencia? Pues Francia. En principio nadie la señala, ¿no? Pero bueno, por ahí van los tiros, obviamente, ¿no? En 1904, de hecho, estalla la guerra ruso-japonesa, ruso-japonesa, y bueno, pues Francia no intervendrá e Inglaterra tampoco. Cierto es que desde 1902, pues estos dos países están también mejorando sus relaciones. Yo creo que es interesante un poco comentarlo muy deprisa, porque todos tenemos la idea, después de las dos primeras guerras mundiales, de que Francia e Inglaterra se llevan a partir un piñón e iban de aventura juntas a todas partes, ¿no? Pero bueno, pues hasta 1902, que empieza esta un poco a unirse y a fraguarse lo que es la entente cordial, no era así. Y eran dos países muy en competición, y bueno, pues la realidad era muy distinta, ¿no? La entente cordial pues entra en la línea un poco de los intereses franceses por romper ese aislamiento y sobre todo por acercarse a Inglaterra, ¿no? Se han ido solucionando los problemas coloniales que tienen en ambos países, y además por su parte Inglaterra, pues es lo que comentábamos antes, de que su ejército de tierra no es como para liderar una guerra europea y que su marina pues podría encontrarse como un serio competidor en la marina alemana. Y además, cada vez tienen una rivalidad comercial mayor con Alemania, ¿no? Por ejemplo, el asunto del ferrocarril de Bagdad, pues donde Alemania les pispa el contrato, pues no deja de ser una cuestión importante. Estas negociaciones empiezan en 1903 y la entente cordial se firma en 1904. A la hora de ahí, pues es interesante, por ejemplo, es el comentario de Sir Edward Grey, que era el dirigente inglés de la época, ¿no? Que dice que no podemos seguir, lo digo porque bueno, esto se va a ir consolidando hacia el convenio anglo-ruso de 1907, y este hombre pues lo que dice es no podemos seguir al mismo tiempo una política de inteligencia con Francia y otra dirigida contra Rusia. Es decir, Rusia e Inglaterra eran también dos países antagonistas por dos cuestiones principales, la de la India, es decir, digamos que Rusia a través del Tíbet y a través de Afganistán amenazaba lo que era la joya del sistema colonial inglés, que era la India, y por otro lado estaba, digamos, un poco toda una serie de cuestiones comerciales que también habían creado disensiones entre los dos países. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empieza a haber un acercamiento y nos vamos al convenio anglo-ruso de 1907, que se firma en agosto. Esto tiene que ver también desde el punto de vista de Rusia, tiene que ver con la guerra ruso-japonesa. Hablada, digamos, un poco comentada la alianza anglo-japonesa, vamos a entrar ya en el segundo sistema de alianzas que entrará en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, hemos comentado antes todo el sistema de la triple entente, cómo se va creando este acuerdo entre Austria-Hungría y Alemania primero y al que se une Italia. Y luego, ahora vamos a hablar un poquito, comentar un poco lo que era la triple alianza, y ahora vamos a hablar un poco de la triple entente, que son los países, que serán los países aliados, es decir, Francia, el Reino Unido y Rusia. La triple entente está formada fundamentalmente por una serie de instrumentos. El primero de ellos es la entente cordial de 1904. Esto empieza, bueno, como tenemos un poco la idea, ¿no?, de que Francia y el Reino Unido pues siempre han sido dos países aliados, y es verdad que en las dos guerras mundiales lo han sido, pero anteriormente pues bueno, eran dos potencias europeas, además coloniales, que estaban en franca competencia entre ellas, y que hubo muchas tiranteces y hubo muchos amagos de guerra, ¿no? Aunque nunca se llegó a desencadenar una guerra entre los dos países, pues sí es verdad que hubo muchos incidentes como el de Fachoda que comentábamos. El caso es que, bueno, pues el trabajo para lograr esta entente cordial en estos dos países parte de Francia, donde el ministro de Asuntos Exteriores del Cassé empieza a buscar un acercamiento a Inglaterra. todo esto, bueno, pues los problemas coloniales entre ambos en ese momento ya se habían solucionado, ¿no? Entonces, bueno, pues era un buen momento. Y Inglaterra pues se encuentra con lo que comentábamos antes, ¿no? Que su ejército ha demostrado en la guerra de los Boers, su ejército de tierra, no ser demasiado bueno o demasiado capaz para grandes aventuras europeas, que Alemania tiene un programa de construcción naval muy avanzado y muy importante, y que podría llegar en un momento dado a disputarle el dominio del mar. Y además, con este país, con Alemania, hay una gran rivalidad comercial que se va desarrollando. En concreto, pues podemos poner como ejemplo el asunto del ferrocarril de Bagdad, que era, digamos, una concesión por la que pujaban ambos países y que Alemania se lleva, el gobierno turco se lo otorga a Alemania. Todo esto, bueno, pues hace que en 1903 empiecen las negociaciones entre Francia e Inglaterra. Son negociaciones muy lentas y no van a llevar a la firma de la Entente Cordial hasta el 8 de abril de 1904. ¿En qué consiste la Entente Cordial? Pues básicamente consiste en que los dos países dicen que son amigos. No hay mucho más. No es una alianza, no es un acuerdo comercial, no es nada de eso. Realmente es una serie de declaraciones de amistad entre ambas naciones, en la cual, bueno, pues parece que abre un panorama que en el futuro pueda ser interesante. Esta Entente Cordial enseguida pues surge la necesidad de consolidarla. Pero Edward Grey, que es el dirigente británico de la época, dice textualmente en una de sus reuniones: no podemos seguir al mismo tiempo una política de inteligencia con Francia y otra dirigida contra Rusia. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, como ya hemos visto, porque Francia y Rusia tienen un acuerdo, una alianza, y ahora en ese momento Francia e Inglaterra también tienen esta Entente Cordial, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que habría una disfunción, un problema si Inglaterra se enfrentara a Rusia. Además, el 20 de febrero de 1906, el mismo Edward Grey dirá: un acuerdo entre Rusia, Francia y nosotros nos daría una seguridad absoluta. Si es necesario para tener en jaque a Alemania, debemos hacerlo. Es el momento en que empieza a caer el sistema de espléndido aislamiento británico. Es el momento en que se dan cuenta de que Alemania ha conseguido una preponderancia muy importante en el continente, y entonces pasan del espléndido aislamiento al sistema que habían tenido anteriormente, antes de las guerras napoleónicas hasta las guerras napoleónicas, es decir, aliarse con el segundo para entre los dos poder equilibrar la posición del primero. A raíz de esto, bueno, pues de estos comentarios, se empieza a preparar lo que va a ser el convenio anglo-ruso del año 1907. El convenio anglo-ruso parte, digamos, de varias. Tiene varios puntos de partida. Primero, que Rusia abandona sus intereses en Oriente. Después de la guerra contra el Japón, digamos que, bueno, pues ven que por ahí no tienen más capacidad para expandirse y abandonan el proyecto. Segundo, que, bueno, pues se van solucionando los problemas que tiene con Inglaterra, tanto en la India, a través de Afganistán y el Tíbet, como en Persia, ¿no? Y digamos que, bueno, pues empiezan a mirar de nuevo, Rusia empieza a querer centrarse en los Balcanes. Para centrarse en los Balcanes se va a enfrentar a Austria-Hungría, digamos, todos los acuerdos que ha tenido con Alemania no valen, y necesita un acuerdo con Inglaterra y con Francia. Con Francia ya lo tiene, y con Inglaterra es lo que empiezan a trabajar. Por parte de Inglaterra, pues hombre, les viene muy bien tener tranquilidad en la India, y con respecto a Persia, pues van a ceder parte de sus intereses, digamos que entrando, dando más influencia a Rusia en el norte de Persia para, digamos, tranquilizarla y para darle algo. Se firma una serie de instrumentos, ¿no? Todos estos instrumentos de cesión de influencia en Persia y de acuerdos de amistad y todo esto, pues vienen a ser similares a la Entente Cordial anglo-francesa. Refuerzan una relación, pero no son, digamos, claves. Entonces, bueno, pues la reacción a esto, efectivamente, es la Triple Entente, que es, digamos, la que van a firmar, el resultado de esto es la Triple Entente de 1907, que se forma a través de estos tres instrumentos, es decir, la Alianza Franco-Rusa, la Entente Franco-Británica y la Entente, digamos, los instrumentos de resolución de conflictos anglo-ruso, ¿no? Y un poco, pues, estos tres instrumentos hacen que, bueno, pues la Triple Entente se vaya fraguando. Desde el punto de vista psicológico se va a reforzar, porque la reacción en Alemania es furibunda. y la prensa alemana dice que habla de cerco, habla de, bueno, casi de conspiración, ¿no? Y bueno, pues ahí los alemanes han sido muy beligerantes durante los años 1905-1906, sobre todo la crisis de Marruecos, ¿no? Y parece que, bueno, pues ahí es donde se refuerza esta triple entente, precisamente pues como pues, en el deseo de crear una barrera contra la ambición alemana. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que el escenario está dispuesto, los peones están en sus saques, y pasamos al tema siguiente, no sé si os parece. Uh-huh. Bueno, también teníamos una pregunta relacionada con el alineamiento de Turquía. Dice Moisés Gómez Martín, dice, ¿cierto que el Kaiser hizo visitas a Turquía con la intención de que, además de este país, todo el mundo islámico entrase en una futura guerra en alianza con Alemania? Gracias por vuestro historia, son una gran aportación a los que nos canta la historia, ánimo y a seguir así. Esto también podríamos hablar, ¿verdad, Hugo?, del tema del carácter que tenía el Kaiser Guillermo, que era bastante especial, por decirlo de alguna manera. Sí, Guillermo II, bueno, tenía una personalidad que era un continuo quebradero de cabeza para todo el aparato diplomático alemán. Ya lo ha hablado antes Tony, sí, efectivamente en Estambul estuvo un par de veces, lo que pasa todavía en tiempos más tempranos, en 1889 y 1898, pero realmente este hombre es que pues era un manipulador, era un lenguará, era soberbio, orgulloso, o sea, era el típico fuga que te la arma en menos que canta un gallo. Entonces, todo el sistema de alianzas que hemos estado viendo antes, que es los aproximamientos entre países que se hacían y se hacían bien, pues que el propio carácter del Kaiser, él intentaba contrarrestarlos con movimientos suyos personales y pues lo que acababa al final era pues provocando graves problemas diplomáticos, y además que los demás países pues lo vieran un poco con recelo, ¿no? Ya nadie se fiaba de él. Yo tengo, pues, voy a contar por aquí unas cuantas anécdotas de indiscreciones y de ver lo lenguaraz que era este hombre. Por ejemplo, en el funeral de Eduardo de Inglaterra en 1910, pues comentando, le dice al expresidente Roosevelt acerca del rey Jorge, que era su primo hermano, el nuevo rey Jorge de Inglaterra, y le dice a Roosevelt, dice, es un perfecto inglés que odia a todo lo extranjero, pero no me importa en tanto en cuanto no odia a los alemanes más que a otros extranjeros. O sea, sí. Realmente este hombre no tenía sentido de la prudencia ni de la mesura, ¿no? Se dice también que que se sentía, lo que hemos hablado antes, decía Javier, del sentimiento de cerco que tenía Alemania, y hemos también comentado que se sentían despreciados, puesto que nadie reconocía que realmente ellos eran una gran potencia. Y entonces se dice que un día le comentó al rey de Italia, le dijo, en todos los años de mi reinado, mis colegas los monarcas de Europa no han prestado ninguna atención a lo que tengo que decir. Pronto, cuando tenga mi gran armada para apoyar mis palabras, serán más respetuosos. Es una amenaza, ¿eh? Hombre, este hombre iba sembrando la discordia por donde quiera que iba. Si él fuera general de todos los ejércitos. Sí, sí. Bueno, y además que la soltaba sin ton ni son y algunas veces hasta creaba conflictos diplomáticos, ya lo veremos. Por ejemplo, cuando se produce la aproximación entre Inglaterra y Rusia, que eso lo deja totalmente descolocado e intenta él, ahora veremos, intenta él romper esa alianza para crear la suya propia, pues el embajador alemán pues le manda un informe de todo lo que había pasado con el rey Eduardo y el zar. Y las conclusiones del embajador alemán era que él creía que realmente Eduardo, con este tipo de movimientos, no quería la guerra, sino que era más bien un hombre pacífico y tal. Y este hombre, el Kaiser Guillermo, escribió en un margen del informe, escribió, mentiras, Eduardo quiere la guerra, pero la tengo que empezar yo para que no sea él el odiado. Está loco, está como un cerdo. Qué persona. Vaya ego. Bueno, otra todavía más gorda, en el mismo día del funeral del rey Eduardo, cuando le dijo lo del rey Jorge a Roosevelt, pues esa noche se ofreció una cena en Buckingham Palace y para toda la realeza que había ido al entierro. Y en un apartado, el Kaiser Guillermo cogió de la solapa al ministro de Asuntos Exteriores francés, Pichon, y le dijo que en caso de que Alemania se viera enfrentada a Inglaterra en un conflicto, Francia debería estar al lado de Alemania. Bueno, y se armó el escándalo, fue una noche de infarto en las respectivas cancillerías. Y bueno, imagínate, porque eso, todo eso en territorio inglés y delante de los ingleses, o sea, y bueno, que había dos ofendidos. Delante de los ingleses y delante de 70 representantes de todas las monarquías del mundo, porque estaban allí en el entierro de Eduardo VII de Inglaterra. Madre mía. Al día siguiente se desmintió, pues el Kaiser dijo que él solo había estado hablando de Marruecos y tal, y Pichon dijo que no, que bueno, que no había pasado de unas palabras amables y no sé qué, y se desmintió la cosa y pelillo a la mar, ¿no? Pero fue una cosa muy seria. Uh-huh. Luego, por ejemplo, lo que hemos estado hablando antes, cuando se entera de que el rey Eduardo VII ha llegado a un acuerdo con el zar y que se ha firmado pues un convenio de entendimiento, pues entonces de repente, como eran primos, porque el Kaiser, el zar y el rey de Inglaterra entre sí eran primos, y entonces de repente empieza a mandarle carta al zar como de super amigo, de amigo del alma, y le encabezaba las cartas diciéndole querido Nicky a Nicolás II, querido Nicky, y se lo iba camelando, y al final pues firmaba siempre tu afectuoso amigo Willy. O sea, un tío rarísimo. De hecho, logra camelar al zar, lo convence para que se vean en un fiordo, en un golfo finlandés, en Borgo, pero que no se lleve a los ministros, que eso es una cosa para tratar entre reyes y emperadores, y total, lo lleva, lo convence para que firme un tratado de amistad con Alemania. Y bueno, convence al zar, el zar lo firma, que es el tratado de Borgo, y se fue exultante para Alemania y le decía a su canciller, seguro que el abuelo Guillermo me está contemplando allá donde esté. El abuelo Guillermo es Guillermo I, que fue el primero que se dio cuenta del peligro de que Alemania luchara en dos frentes. Pero bueno, uh-huh. Al final, claro, cuando el zar llega a Rusia y los ministros se enteran de la historia, pues al final ese tratado se rompe y se queda en agua de borraja y no se le da ninguna importancia. Luego, uh-huh. Cuando estemos hablando ya del Plan Schlieffen, contaremos otra, pero bueno, es que hay que tener en cuenta cómo era este personaje también para ver la manera en que movía todos los asuntos políticos y diplomáticos, no era un verdadero peligro. Uh-huh. Tony tenía una puntualización a esto o una pregunta. No, en esto quiero comentar también, dentro de otro ejemplo ilustrativo de lo que indicaba Hugo de la personalidad del Kaiser Guillermo II, es que bueno, causó un gran incidente con, bueno, casi la rotura de relaciones diplomáticas con Bulgaria, porque en una recepción pues que vino el rey de Bulgaria a Berlín, pues allí en público no se le ocurre otra cosa que darle un cachetazo en el culo. Lo cual es entonces desde luego mal al rey búlgaro, y bueno, hasta había leído dentro de que el viaje había sido para negociar una orden para equipar con cañones alemanes al ejército búlgaro, y que posteriormente, pues bueno, después de eso, llegó a la fábrica francesa de Schneider todo un pedido procedente de Bulgaria, que eran esos cañones pues que al final no compraron a Alemania. Y después, en el libro de Margaret Macmillan, después recomendaré el de 1914, hay todo un capítulo, y es que solo por la parte en que el propio Kaiser Guillermo resultaba que tenía el rango honorífico de almirante de la Marina Británica, va escribiendo sugerencias de la Marina Británica diciendo, porque yo sé de qué hablo, porque soy almirante de la Marina Británica, solo por esa parte ya vale la pena el libro, te ríes mucho. Bueno, por no hablar del telegrama Kruger. Decir, recordar. Triple Alianza, 1882, Alemania, Austria-Hungría e Italia, y Triple Entente 1907, Francia, Rusia y Gran Bretaña. Ahí están los bloques bien formados. Crisis previas, como ya hemos mencionado, bueno, ha mencionado Javi, aunque todavía no están plenamente formada la Triple Entente, ya hay un problema en Marruecos, ¿verdad, David? En sí, 1905-1906, tú también lo has mencionado, y nos decía Rodrigo, arroba Rodrigo Santana, la crisis de Marruecos y la conferencia de Algeciras, si podríamos mencionar algo de eso. Sí, creo que hemos mencionado antes algo de la conferencia de Algeciras, ¿no? Al principio del podcast, hace ya tiempo. Dale, dale. ¿En qué consistió la crisis de Marruecos? La crisis de Marruecos, bueno, lo que habíamos hablado antes, que fue realmente, pues la desencadenó uno de estos discursos que dio Guillermo II en Tánger, que decía, pues eso, que anunciaba pues que iba a haber ese protectorado, que no iba a haber, digamos, un protectorado allí, que él se iba a encargar de que la libertad del pueblo marroquí, aunque claro, Francia llegó y sí que quiso ejercer su protectorado, Alemania no le pareció bien, que si no le pidieran permiso, entonces hubo ahí una pequeña crisis. Se definió pues hacer una conferencia en Algeciras para resolverla, y una vez hecha, pues más o menos sí que se dio un permiso tácito a Francia y bueno, también a España para ejercer un protectorado en Marruecos. Pero claro, con el permiso de Alemania, llevándose a Alemania una serie de concesiones coloniales de regalo. Y un par de años después ya entramos en un conflicto que hay en Bosnia-Herzegovina entre 1908 y 1909. Y aquí tenemos más preguntas, ¿no? Que ya esa es la primera crisis que hay en los Balcanes, ¿no? Porque después hay dos guerras balcánicas de 1912 a 1913. Y bueno, tenemos aquí una serie de preguntas. Y además, Tony había pedido hablar del tema. Bueno, pues a lo mejor quiere contestar alguna de estas preguntas. Otra es Rodri Santana. ¿Hasta qué punto los Balcanes influyeron? José Bengoechea, dos momentos claves son la anexión austríaca de Bosnia-Herzegovina en 1908 y las guerras balcánicas de 1912 a 1913. Sería muy interesante saber más sobre estas cuestiones. Lord Demian, arroba Gonzalo Villafa 4, dice: ¿puede decirse que las causas nacionalistas fueron mucho más importantes que las económicas y de mercados en el camino a la Primera Guerra Mundial? Bueno, pues Tony, y los que quieran intervenir, pues adelante, Tony. Bueno, lo de importancia es un tema complicado, pero bueno, vamos a mirar los hechos para ver si de allí podemos sacar alguna cosa. Sobre el tema de la anexión por parte de Austria-Hungría de la zona de Bosnia-Herzegovina, esta vino pues por una crisis que hubo en el Imperio Otomano entonces, en 1908, que fue la llegada al poder de los jóvenes turcos, un grupo, pues bueno, que su principal jefe era Enver Bajá, que fue el que tomó el poder allí en Turquía, ahí en el Imperio Otomano, para mirar de tomar una dirección quizá más tecnócrata, más reformista, intentando pues evitar el anquilosamiento en el que había caído pues el al que no por casualidad llamaban al viejo enfermo de Europa. Y eso, pues, este golpe pues llevó a estas dos consecuencias, pues de que Austria anunció su intención de anexionarse Bosnia-Herzegovina, que pues hizo de facto, y pues reforzó bastante a Bulgaria. Quiero recordar que en ese momento fue ya pues cuando adquirió propiamente su independencia. Pasa que ahora mismo no recuerdo bien. Entonces, posteriormente, pues bueno, todo esto lleva al camino a unos 10 meses muy conflictivos que median de 1912 a 1913, que son los meses de la Primera y de la Segunda Guerra Balcánica. En resumidas cuentas, por un lado, en la primera guerra, tenemos por un lado a un imperio otomano pues muy débil. Al final, pues las reformas de los jóvenes turcos, pues, pese a que ponen voluntad y así, pues milagros tampoco pueden hacer, siguen cayendo bastantes errores. Y hay un hecho pues que tampoco se habla mucho cuando se habla de esta guerra, pero es que ya en ese momento el Imperio Otomano pues está en una guerra poco conocida, pero muy interesante, porque es una de las primeras donde hay un bombardeo aéreo y así, que es la guerra italo-turca en Libia. Entonces, pues aprovechando esta coyuntura de debilidad, pues se forma una especie de liga balcánica, donde pues en un lugar destacado pues está Bulgaria, en otro lugar también está Serbia, que hacen un pacto inicial de acuerdo con los búlgaros pues para mirar de aprovechar los despojos del Imperio Otomano en Europa, porque en ese momento pues el Imperio Otomano abarca tanto pues el cacho de Europa continental que tiene ahora, como también pues toda una franja de tierra que iba por Tracia, iba por Macedonia y también llegaba pues hasta Albania. Entonces se ponen de acuerdo tanto búlgaros como serbios para mirar de repartirse este territorio, y se pone una tercera parte en discordia junto a ellos, que son los griegos, que Grecia pues venía de una guerra, de una derrota ante los otomanos en 1897, y Bulgaria pues decide también mirar, buscar una alianza inicialmente defensiva, pero también con un poco la intención que sea ofensiva, de aliarse con ellos para pues en caso de guerra contra los otomanos pues también repartirse un buen cacho del pastel. Aunque bueno, en ese caso Bulgaria contaba pues que bueno, ya que los griegos habían sido derrotados alguna vez previamente, pues aprovecharse de que distrajeran el mayor número de fuerzas otomanas posibles para que los búlgaros pues pudieran tirar rienda suelta. No sé si lo he indicado antes, pero a Bulgaria pues se la conocía como la Prusia de los Balcanes, lo cual pues es muy ilustrativo de sus intenciones. Entonces, pues todo empezó en 1912, en un momento pues que Montenegro le declara la guerra al Imperio Otomano. Entonces, en ese momento, los tres beligerantes que hemos comentado antes, pues los embajadores de Serbia, el embajador de Bulgaria y el de Grecia en Constantinopla, pues se presentan allí ante el sultán otomano pues con una serie de reformas, pidiendo pues que las reformas a nivel interno del propio Imperio Otomano, o sea, bueno, hablaba, se pidieron unas reformas a nivel interno del Imperio Otomano, básicamente pues que cristianos pudieran tomar cargos públicos dentro del Imperio Otomano, que las escuelas cristianas pues tuvieran misma paridad con las musulmanas dentro de la zona europea del Imperio Otomano, a lo cual pues bueno, los otomanos se niegan y esto lleva pues que a los otros tres países les declaren la guerra. Entonces pues bueno, es una guerra muy curiosa, yo la he leído bastante por la parte griega, en la cual pues bueno, hay dos hombres destacados, el príncipe Constantino, el heredero a la corona, y el político pues Eleftherios Venizelos. No el Venizelos actual que escuchamos cuando hay el tema de crisis en Grecia, sino ya un antepasado lejano pues que ya entonces ya da bastante guerra y nos hace una idea de lo móvil que es y lo variada que es la política allí en Grecia. Entonces, inicialmente, pues bueno, los tres ejércitos pues van avanzando. Por parte de los griegos, pues bueno, se da circunstancia pues de que hay una fuerte intromisión política, hay un choque de egos entre los dos personajes que hemos hablado, entre Venizelos y Constantino, hasta el punto pues que bueno, la idea inicial de Constantino era pues buscar enlazarse con los ejércitos serbios que venían del norte, encontrarse con ellos por la zona de Monastir en Macedonia y luego ya ir peleando contra el ejército otomano. Pasa que hay toda una serie de telegramas muy buenos en el que, por ejemplo, Venizelos le dice de que le explique su camino, el camino que tomará para ir a Salónica, porque él pues se ha de presentar allí en Salónica. Salónica es pues uno de los principales puertos costeros que había en la zona y que también ambicionaban los búlgaros. Por eso venía mucha de la prisa por parte de Venizelos. Constantino le dice que no, su intención es ir hacia Monastir a menos de que él se lo prohíba, y Venizelos pues le envía de respuesta un telegrama escueto que simplemente dice: te lo prohíbo. Entonces él tira el ejército griego, bueno, de Tesalia, de Constantino, pues sigue tirando hasta Tesalónica. Tras una serie de batallas logra tomarla y ya empezamos a ver las primeras señales de lo que será la Segunda Guerra Balcánica, que es que ellos, los griegos, toman Salónica antes que los búlgaros, y bueno, el ejército búlgaro acampa a las puertas de Salónica pidiendo entrar, reclamando entrar y gestionar ellos la ciudad, y al final pues bueno, el rifirrafe acaba pues cuando simplemente por cortesía se invita a entrar a dos batallones búlgaros que están mandados por los dos hijos del rey de Bulgaria. Posteriormente, pues bueno, las principales fuerzas griegas pasarán allí hacia el otro frente, hacia el frente más de Macedonia, ya yendo hacia Monastir, donde, pues bueno, encontrarán un ejército turco, otomano, perdón, también derrotado otra vez por los serbios en Kumanovo. Y hasta que pues ya llegan unos primeros acuerdos de paz allí en Londres, donde bueno, el Imperio Otomano pues seguirá quedándose una pequeña parte de lo que es la Tracia europea, no recuerdo mal, pues una línea que va entre Medea y Etno. Pero el resto, pues bueno, acorda que se lo repartan los demás beligerantes, pues a discreción. Es en ese momento, pues, que en el que los griegos se anexionan Creta, que hasta entonces era parte del Imperio Otomano. Y bueno, pues encontramos las conversaciones de paz, pues son de todo menos pacíficas. Porque claro, evidentemente los contendientes, pues Grecia va esperando su enosis, pues la unión de todos los territorios de habla griega. Los búlgaros se plantean una gran Bulgaria, que pasa también por tener un puerto en Salónica. Y los serbios, pues también, pues tienen sus objetivos, sus ambiciones. Eso hace pues que los búlgaros se sientan pelín perjudicados, porque notan pues de que hay una cierta complicidad, o al menos hablan de ello, entre los serbios y los griegos. Con lo cual, pues bueno, Bulgaria, pues bueno, con su forma cuadrada, pues con uno de los lados dando hacia el Mar Negro, el otro hacia Serbia, hacia el oeste y hacia el sur, dando con Grecia, pues bueno, pues decide pelearse pues contra serbios y griegos a la vez. Empieza una campaña, será una guerra rápida, durará un mes y que se verá decidida pues cuando el rincón que faltaba, cuando el lado que faltaba, el norte, donde están en vecindad con Rumanía, pues los rumanos les declaran la guerra y les atacan, lo cual pues obliga a los búlgaros a firmar una paz nada ventajosa y que ya sembrará un poco las semillas para que acaben alineándose con los imperios centrales en la guerra venidera. Uh-huh. Bueno, si alguno quiere comentar algo sobre estos conflictos, y si no, entramos ya directamente en los planes de guerra. Bueno, pues vamos a pasar a los planes de guerra. Ya sabéis que se habla de tres planes. Tenemos que David ha rescatado otro plan más. Y bueno, hemos acotado un poco el tiempo que podemos explicar estos planes, porque bueno, pues a lo mejor podría extenderse esto y hacerse un histocast entero, pero bueno, ¿por cuál queréis que empecemos? ¿Empezamos por el de Alemania, que es el principal? ¿Hugo? Bueno, pues el plan Schlieffen se llama así porque el que lo concibe es el jefe del Estado Mayor alemán entre los años 1891 y 1906. Es el general Alfred von Schlieffen. Fijaros que os digo, desde 1891, y esto lo empalmo con lo que hemos hablado antes, de que Alemania tenía clarísimo que la guerra se iba a producir antes o después, y ellos ya desde primerísima hora pues le estaban dando vuelta a ver cuál iba a ser el plan de guerra. Este hombre, hay que decir dos cosas fundamentales para poder entender el plan Schlieffen. Era, como todos los alemanes, un absoluto admirador de Clausewitz y que además estaba fascinado por la batalla de Cannae. Entonces, luego veremos cómo una y otra cosa son los dos factores que llevan y dibujan principalmente el plan Schlieffen. Os podéis imaginar, este era el típico hombre chapado a la antigua, con monóculo, frío, distinto en su comportamiento. Y se dice que se concentró con tal perseverancia en la misión de diseñar este plan, se cuenta que una vez en Prusia Oriental, una ayuda de campo, al final de un ejercicio de Estado Mayor que había durado toda la noche, pues le señaló la belleza del río Pregel brillando con los primeros rayos de sol del amanecer. Y el general pues echó así un breve vistazo y replicó: un obstáculo poco importante. estaba todo el día dándole vuelta. Para ver el plan Schlieffen tenemos que ver primero el tema de la neutralidad belga, porque es fundamental, y esto hunde sus raíces en el mismísimo Congreso de Viena. Clausewitz ya había dicho en su tiempo que el corazón de Francia se halla entre Bruselas y París, y esto era una cuestión bastante frustrante para los alemanes, porque Bélgica es un país que nace como una entidad neutral, es decir, Bélgica, después del Congreso de Viena, Inglaterra tenía muy claro que su frontera empezaba en la costa belga, porque allí, por ejemplo, habían tenido lugar las dos últimas amenazas más importantes de su historia, como habían sido la Armada, la Felicísima Armada y la Batalla de Waterloo. Y entonces, el equilibrio que saliera del Congreso de Viena tenía que tener presente que Bélgica era intocable. Bélgica no podía ser para los franceses, Bélgica no podía ser para los alemanes. Entonces se llega a una especie de acuerdo y al final Bélgica se queda de mano de Holanda, ¿no? Lo integran como una provincia de Holanda, que es una potencia secundaria y que tampoco iba a plantear mayores problemas. El problema viene cuando los belgas se niegan a ser holandeses porque son católicos. Y entonces pues hay una revolución en 1830 y pues nada, ellos prefieren ser independientes y ahí entra ya la intervención de Inglaterra directamente. O sea, Inglaterra con Lord Palmerston a la cabeza, pues ellos lo que hacen es dibujar un estrado neutral e independiente que no suponga una tentación para ninguno de los países que hay circundantes respecto a que pueda ser una provincia de su territorio y entonces ya entre a ser una parte de un eventual conflicto de guerra. Entonces, tras la crisis internacional que se forma en 1830, cuando Bélgica se independiza o se rebela contra Holanda, pues surge otra vez otro movimiento diplomático internacional y con mucho esfuerzo y después de 9 años de negociaciones, pues Inglaterra logra que se firme por fin un tratado internacional por Inglaterra, Francia, Rusia, Prusia y Austria, que son los que mandan en Europa, y se consigue que se establezca a Bélgica como un estado independiente y neutral a perpetuidad. ¿Eso qué significa? Pues como tenemos estos 5 firmantes, en el momento en que Francia y Rusia generan su alianza en 1894, Schlieffen ya se da cuenta que sea cuando sea la guerra, va a tener que lucharla en dos frentes, porque en el momento en que se inicie el conflicto, al tener esta alianza Rusia y Francia, ya estamos hablando de dos frentes. Europa es un castillo de naipes. No se puede quitar una pieza sin que se muevan todas las demás. Y las respectivas alianzas pues hacían inevitable que en cualquier guerra en la que entrara Alemania, pues tenía los dos frentes a los que hacer frente. También hemos hablado antes que la postura de Inglaterra había sido incierta, podría permanecer neutral o, si le daban algún motivo, pues podría acabar enfrentándose a Alemania. Y el motivo era efectivamente Bélgica. Ahora después explicaré por qué hago tanto hincapié en Bélgica. Schlieffen decía que la neutralidad belga había que no respetarla y su razón era la necesidad militar. Y como hemos hablado antes también del estado belicista y de esa predisposición de Prusia a ser belicista, pues la necesidad militar ya era suficiente argumento como para que fuera una razón de Estado. Y por lo tanto, al margen de lo que pensaran los diplomáticos, pues si había que cargarse la neutralidad belga, pues se la cargaba y andando. Uh-huh. Así que con esto ya, por ejemplo, teniendo en cuenta la importancia de Bélgica, entramos en el plan. Adelante con él. Vamos a hacer el cuento de la lechera. El plan completo, bueno, hay muchas versiones de planes, ¿no? Pero, por ejemplo, el de 1906, porque todos los años se renovaba. Pero, por ejemplo, el de 1906 contemplaba 6 semanas y 7/8 de todas las fuerzas alemanas para aplastar Francia. Mientras que 1/8 de esas fuerzas debía sostener la frontera oriental contra Rusia. Hasta que el grueso del ejército pudiera revolverse contra los rusos una vez derrotados a los alemanes. ¿Por qué escoge en primer lugar a Francia? Pues porque Rusia podía frustrar una victoria rápida simplemente retirándose al interior de la inmensidad de la estepa, dejando a Alemania empantanada, que es lo que luego pasará 20 años después, en una interminable campaña, y que es lo que le pasó también a Napoleón. Pues Francia está más cerca, la movilización es más rápida y los ejércitos francés y alemán pues requerían cada uno unas 2 semanas de tiempo para alcanzar una movilización concreta, mientras que Rusia, pues según los cálculos alemanes, pues necesitaba 6. Bueno, entonces como hemos hablado del séptimo, el séptimo de dejar un séptimo de todo el ejército en Prusia Oriental, es decir, 9 divisiones, pues eso era difícil de aceptar, la verdad, para mucha gente en el Estado Mayor. Pero bueno, Schlieffen se agarraba a una máxima de Federico el Grande, que decía que es mejor perder una provincia que dividir fuerzas con las que se podría conseguir una victoria. Así que él sigue apostando por lanzar el grueso contra el oeste para derrotar a Francia rápidamente. El ejército alemán por aquel tiempo tenía unos 1,5 millones de efectivos más o menos, y eso era de una cantidad 6 veces mayor que la que había utilizado en 1870 para derrotar a los franceses en la guerra franco-prusiana. ¿Y eso qué significaba? Pues eso significa una cosa muy importante, que es que tal cantidad de gente necesita espacio para maniobrar. Entonces, las fortalezas francesas construidas a lo largo de la frontera de Alsacia y Lorena después de la guerra franco-prusiana, pues persuaden a los alemanes de realizar un ataque frontal, puesto que por ahí es obvio que no se puede, que precisamente por donde no se puede atacar. Entonces, ahí es donde concibe Schlieffen la maniobra de envolvimiento, es decir, las pinzas de canna, y que solamente de esa manera pues podrían los franceses ser tomados desde la retaguardia y destruidos en poco tiempo. Pero claro, en cada extremo de las líneas francesas había territorios neutrales. Estaban Suiza y estaba Bélgica. Entonces no había espacio suficiente para que un ejército tan enorme como 1,5 millones de efectivos pudiera envolver a los ejércitos franceses y quedarse dentro de territorio francés. Entonces los alemanes lo habían hecho en 1870 porque los ejércitos eran mucho más pequeños, pero maniobrar ahora pues era prácticamente imposible. En Bélgica pues disponían de ese espacio en las llanuras de Flandes para realizar esa maniobra de flanqueo. Y entonces ya que tenemos consolidado que debe ser para que sea rápido debe ser una maniobra de pinza, y que para ello, para poder maniobrar, se tienen que meter en territorios neutrales, viene la otra parte del plan de Schlieffen, que es que, según Clausewitz, lo importante era alcanzar una batalla decisiva. Por eso Schlieffen toma como modelo la batalla de Canna. Como el primer objetivo debe ser una batalla decisiva, hay que buscar la batalla decisiva. Clausewitz huye de la ocupación del territorio enemigo, del dominio de los recursos, de la reducción gradual del enemigo, de una guerra de desgaste, todo este tipo de conceptos que lo que hacen son guerras alargadas en el tiempo. Clausewitz lo desestima, y como todos los militares alemanes seguían ciegamente a Clausewitz, pues entonces ellos fijan el concepto de batalla decisiva, es decir, aquí y ahora y en poco tiempo. Para conseguir esta victoria decisiva, Schlieffen se basa en una estrategia que deriva directamente de Aníbal. Así que el frente del enemigo no es el objetivo, lo esencial es aplastar sus flancos y completar la exterminación mediante un ataque sobre la retaguardia. Esto en línea general lo que Schlieffen tenía pensado. El primer plan de Schlieffen incluye la violación de Bélgica ya en 1899... pero bueno, al principio era de una manera muy muy suave, es decir, pretendían atacar a través de una esquinita de Bélgica allí al este del Mosa, pero cada año que fue revisado el plan, pues eso se fue agrandando, y para 1905 ese a la derecha que tenía que flanquear a los franceses ya pasaba por Lieja e incluso por Bruselas antes de girar al sur para dirigirse a Francia. Por otro lado, Schlieffen no tenía divisiones suficientes para un doble flanqueo, porque Cannas, como ya visteis en el histocast de Aníbal, en realidad lo que se produce es un doble flanqueo, pero Schlieffen no tiene efectivos como para realizar un doble flanqueo. ¿Y entonces qué hace? Él establece una potente ala derecha, que también lo habló ya Javier Beramendi cuando trataste el programa de la campaña de Francia. Es una potente ala derecha que se despegaría frente a Bélgica a ambos lados del río Mosa y cruzaría la frontera belga en toda su amplitud para dirigirse a París por el Valle de Lois. La masa alemana vendría entre la capital y los ejércitos franceses, que tendrían que retirarse hacia retaguardia para enfrentarse a la amenaza alemana que vendría del norte. Y entonces serían sorprendidos fuera de sus zonas fortificadas de Sedán, de Alsacia y Lorena, y ahí habría una batalla decisiva de aniquilación. Para el plan era esencial una deliberadamente débil a la izquierda, que también se comentó en el programa de la campaña de Francia. Es decir, en el frente de Alsacia y Lorena se intentaría tentar a los franceses para que liberaran las provincias perdidas, que ya lo habéis comentado antes también, y entonces dejarlos que entraran un poco en Alemania para meterlos en un saco entre Metz y los Vosgos, y siendo contenidos allí, finalmente, por ese a la izquierda alemana, mientras la derecha obtenía la victoria principal. Entonces, esa batalla decisiva necesitaba el envolvimiento, y el envolvimiento necesitaba el territorio belga. Así que el Estado Mayor pues tilda de necesidad militar este hecho, con independencia de la opinión pública mundial o de que Bélgica fuera un Estado neutral y Alemania fuera una parte firmante del Tratado de 1839. O de que Inglaterra fuera a entrar de manera... Porque al final lo de sí, Bélgica bueno, lo daban por hecho, claro. Lo daban por hecho, sí, sí. Si se tocaba Bélgica era... Inglaterra había estado en su mundo, pero siempre que no tocaran Bélgica, en el momento en que tocan Bélgica, se vuelve beligerante inmediatamente. Entonces, Schlieffen, a la hora de adoptar la estrategia de la batalla decisiva, pues lo que hace es ligar el destino de Alemania a ese concepto. Y entonces, él esperaba que Francia violara Bélgica tan pronto como el despliegue alemán en la frontera belga revelara su estrategia. Y por tanto, planea que Alemania debería dar el golpe primero. Y entonces, y de manera más rápida, por supuesto. Y entonces él dice: la neutralidad belga debe ser rota por un bando o el otro. Quien quiera que llegue primero y ocupe Bruselas e imponga un impuesto de guerra de unos 1.000 millones de francos tendrá la sartén por el mango. Pensaban que Bélgica no lucharía, esto también es importante. No lucharía en el último momento, no se pondría con 6 divisiones que tendría. Que tenía al lado de Francia, sino que se contentaría simplemente con hacer un pequeño paripé y protestar. ¿Y por qué pensaban esto? Pues aquí viene otra de las cosas de Guillermo II. Lo que hace Alemania es que intenta comprar a Bélgica. Entonces, esta convicción errónea de que Bélgica no se iba a echar en brazos de Francia se basa en la bien conocida avaricia de Leopoldo II, que era el rey de los belgas. Este hombre tenía un aura de maldad, de relaciones turbias con mujeres, de dinero, de crueldades en el Congo, de las que ahora no podemos hablar, pero bueno, ya hemos comentado antes que el Congo era su cortijo particular, y otra serie de escándalos. Leopoldo era, en opinión del emperador Francisco José de Austria, un perfecto malvado, en palabras textuales. Entonces, claro, debido a que Leopoldo era avaricioso, pues el Kaiser, de repente, a Guillermo, pues se le ocurre de un día para otro, es decir, la idea no era mala, lo que pasa es que el Kaiser era muy visceral, y entonces de un día para otro supuso que la avaricia podría al sentido común de los belgas, y entonces concibe un inteligente plan para tentar a Leopoldo a una alianza con una oferta de territorios franceses. Entonces, en 1904 lo invita a visitarle a Berlín. Habla con él en la manera más amistosa posible, haciéndole mucho la pelota, le recuerda a sus grandes antepasados, los duques de Borgoña, y ya hilando por ahí, pues le ofrece recrear el antiguo ducado de Borgoña con Artois, con el Flandes francés y con las Ardenas francesas. Pues claro, Leopoldo, ya, lo primero es que no se lo espera, ¿no? Sobre todo una oferta de ese tipo tan delicada, viniendo de una manera tan directa y tan sin directo, ningún sí. apoyo diplomático ni ningún tipo de nada, simplemente una conversación entre dos monarcas. Y entonces Leopoldo, pues nada, lo mira boquiabierto y luego, intentando salir del paso con una carcajada, pues le recuerda al Kaiser que mucho había cambiado desde el siglo XV, lo de su antepasado de Borgoña, y que en cualquier caso su ministro y el parlamento pues nunca considerarían una oferta como esa. Así que el Kaiser entra en una de su ira, de estas que tenía repentina, y reprendió al rey por poner el respeto al parlamento y a los ministros sobre el respeto al dedo índice de Dios. Claro, refiriéndose a los monarcas, ¿no? Y digo yo que con el índice de Dios sería más bien con el que Guillermo se identificaba de vez en cuando, ¿no? Así que Vaya les petó que no se podía jugar conmigo. Quien quiera que en caso de una guerra europea no estuviera conmigo, estaría contra mí. O sea, eso les peta Guillermo a Leopoldo después de que el otro se saliera por la excusa del Parlamento. Así que con esta intención declarada, quizás la primera amenaza explícita de romper el tratado de 1839, pues deja absolutamente estupefacto al rey Leopoldo, que abandona la estación, pues hondamente preocupado. Y aunque el plan falló, pues todavía se esperaba que Leopoldo cambiara la neutralidad belga a cambio de una suma de 2 millones de libras esterlinas. Es decir, una vez que a Guillermo no le sale bien la jugada de darle un ducado de Borgoña prefabricado al rey Leopoldo, pues todavía pensaba que a lo mejor con 2 millones de libras esterlinas cambiaba el parecer de Leopoldo. O sea, imaginaros el personaje. Si seguimos con el plan, Schlieffen asignó 34 divisiones para tomar las carreteras de Bélgica, y los alemanes estaban muy ansiosos respecto a la resistencia belga porque significaría la destrucción de vías ferroviarias, puentes, asedio de fortalezas y por tanto la dislocación de todos los tiempos a los que el Estado Mayor alemán estaba apasionadamente ligado, porque como hemos dicho antes y establecía Clausewitz, la batalla decisiva tiene que darse en el menor tiempo posible. Entonces, la sola idea de que los belgas pudieran resistir, aunque fueran días o semanas, pues preocupaba bastante al Estado Mayor alemán. Entonces, para persuadir a Bélgica, Schlieffen plantea lanzar antes de la última invasión un ultimátum, requiriéndole que se diera toda la fortaleza, la vía ferroviaria y las tropas, o se enfrentaría al bombardeo de sus ciudades fortificadas. Lo que pretendía era que su ala derecha, Schlieffen, llegara a Lille con el objetivo de envolver completamente a los franceses. Entonces dijo, cuando nos internemos en Francia, que el último hombre en el extremo del ala derecha toque el canal con la manga de su casaca, que es ya lo que es el famoso barrido por la derecha, por la costa del canal, para buscar París. Uh-huh. Además, pues contando ya con la beligerancia británica, pues quería un barrido amplio para eliminar también a la fuerza expedicionaria británica, que era previsible que se alineara junto a la francesa antes de que las consecuencias económicas de la hostilidad británica pues se hicieran sentir en el desarrollo general de la guerra. Pero claro, ahora tenía otro problema, que era que empleando solo el ejército en servicio activo no tenía suficientes divisiones para sostener a la vez su frontera oriental contra una ofensiva rusa y para alcanzar la superioridad numérica que era necesaria sobre Francia para alcanzar una victoria rápida. Entonces su solución fue bastante simple, decidió crear unidades de reserva en la línea de frente. De acuerdo con la doctrina militar de aquel tiempo, solamente los hombres más jóvenes eran aptos para combatir, con lo cual las divisiones de reserva y la gente que había hecho el servicio militar y se había reintegrado a la vida civil, pues no los tenían aptos como para combatir, pero este hombre pues decide alinearlo y decide mandarlo a primera línea. Así que de ahí saca Schlieffen otras 20 divisiones de reserva, que unidas a las 50 pues ya hacen un total de 70, y con esto pues sí que hace posible esa preciada maniobra de pinza que tenía pensada, aunque fuera más bien una maniobra de pinza y media, ¿no? De la pinza norte del ala derecha y bueno, y una posterior pinza más debilucha del ala izquierda. Así que después de retirarse en 1906, pues pasa, todavía sigue pasando los últimos años de su vida, que muere en 1913, pues todavía escribiendo sobre la batalla de Cannas, mejorando su plan, dejando notas para guiar a sus sucesores, y así muere a los 80 años en 1913, y se dice que sus palabras finales fueron: se debe llegar a la lucha solo aseguraros de que el ala derecha sea fuerte. El hombre estaba obsesionado con la fortaleza que debía tener el ala derecha para realmente llegar a una batalla decisiva. El sucesor de Schlieffen es el general Moltke el joven, porque hubo otro Moltke, y dicen que el general Moltke, que era un poco melancólico, Pues tenía también su parte de pesimista, y si podíamos definir a Schlieffen como sea audaz, pues Moltke era más bien, pero no tanto. Y entonces se preocupó tanto de la debilidad de su ala izquierda frente a los franceses y también de la de las fuerzas que había en Prusia Oriental frente a los rusos. Incluso debate con su Estado Mayor la conveniencia de combatir en una guerra defensiva contra Francia, pero claro, esto ya era demasiado, ¿no? O sea, al final desecha la idea, pero simplemente porque el bien amado Clausewitz del Estado Mayor alemán, pues decía que no se podía luchar contra el enemigo en territorio propio, era una de las máximas de Clausewitz, y por tanto decide eliminar esta idea. Pero fijaros qué cambio de tendencia de Schlieffen, que era el todo por el todo, superhormonar el ala derecha y meter allí todo el grueso del ejército alemán para pegar un gancho de derecha terrible, a de repente Moltke a pasar a preocuparse por el ala izquierda e incluso a contemplar la posibilidad de establecer una guerra defensiva. Es decir, el cambio de visión es brutal. Hombre, el tiempo le dio la razón, porque a Schlieffen, porque claro. Después, cuando se estancaron las posiciones, se empezó una guerra pues de tipo defensiva como la que quería Moltke, ¿no? Claro, es que si le va a dar, dale la primera vez y lo más fuerte que pueda. Tampoco tienes nada que perder. Al final, lo que tengas que perder, lo siguió perdiendo de todas maneras, ¿no? Se estancaron, claro, en una guerra de trincheras. Se estancaron y empezó la guerra pues como quería Moltke, y al final perdió porque no podía mantener Claro, finalmente Moltke mantiene el plan de Schlieffen. Lo que pasa es que con esa inseguridad que tenía, pues cada año que lo revisaba, pues iba transfiriendo cada vez más fuerza desde la ala derecha a la ala izquierda, y por lo tanto el verdadero puño ejecutor, que era el ala derecha, pues lo fue debilitando a lo largo de los años. Y claro, pues desde 1906 a 1914, pues ya son unos pocos de años de debilitación de la verdadera punta de lanza que Schlieffen había diseñado para que ganara la batalla. Entonces, al final, ¿cuál es el...? Ya lo dejo en... lo dejo tal como quedó, listo para la guerra. Moltke planea una ala izquierda alemana con 8 cuerpos de ejército, totalizando unos 320.000 hombres, para sostener el frente de Alsacia y Lorena al sur de Metz. Luego, un centro alemán con 11 cuerpos de ejército, que totalizaban 400.000 hombres, que invadiría Francia a través de Luxemburgo y la Ardena. Y luego el super ala derecha, que ya no lo era tanto, con 16 cuerpos de ejército y totalizando unos 700.000 hombres, que atacaría a través de Bélgica, aplastaría las famosas fortalezas de Lieja y Namur, que dominaban el Mosa, y se arrojaría a través del río a la llana campiña y carretera recta hacia el otro extremo. No se esperaba que los belgas lucharan, pero si lo hacían se esperaba una rápida rendición ante el poder del asalto alemán. Las previsiones que manejaba el mando alemán, el Estado Mayor alemán, a través de Lieja, se preveía que... Perdón, a ver. Se preveía que, contando desde el día de la movilización, Bruselas debía tomarse el M+19, la frontera francesa cruzada en el M+22 y alcanzar la línea de Thionville-Saint-Quentin en el M31, para llegar finalmente a la victoria decisiva en París, que se daría en el M39. Es decir, estamos hablando que los alemanes tenían en mente una guerra de un mes y una semana aproximadamente. Así que mientras el plan de toda la carne en el asador contra Francia iba madurando, los miedos de Moltke por Rusia fueron remitiendo gradualmente, debido a un cuidadoso análisis que hizo el Estado Mayor también sobre la cantidad de millas de vía ferroviaria que tenían los rusos, y que llegaron a la conclusión de que Rusia realmente no estaría preparada para la guerra hasta por lo menos 1916. Y yo creo que, más o menos, así muy resumido, esa era la intención alemana. Pues si queréis entramos con el plan francés, porque es el opuesto, ¿no? Javi? Bueno, es el tope, el muro, ¿no? O eso pretendían. Bueno, en realidad no. Os comento un poco, pues podemos hablar a tres niveles, ¿no? En el nivel estratégico, bueno, ya hemos comentado un poco todas las políticas de alianzas. En el nivel estratégico, la estrategia principal francesa consiste en recuperar las provincias perdidas, es decir, en atacar Alsacia y Lorena. Esto era algo con lo que los alemanes contaban y, como ha comentado muy bien Hugo, pues era con lo que pretendía tender la trampa a los franceses. Pasando al nivel operacional, que es donde se elabora el llamado Plan 17, que es el plan que van a tener los diferentes ejércitos franceses para librar esta batalla, primero hay que decir que el ejército francés, ni de lejos, tenía una preparación tan exhaustiva como el ejército alemán. El ejército alemán hacía grandes ejercicios en grandes terrenos de prácticas, incluso a nivel de cuerpo de ejército. En el ejército francés esto no existía. La doctrina francesa, la doctrina operacional francesa estaba basada en ejemplos históricos y no en unas prácticas reales de lo que realmente se podía conseguir. Entonces, bueno, pues partiendo de esto, los ejércitos franceses no se sabe cómo van a funcionar y no se sabe ni a qué velocidad se van a poder mover ni nada, pero los franceses van a ser muy optimistas y de hecho la teoría fundamental, que es la doctrina Bonal, se basa en la maniobra. El ejército francés pretende ganar la guerra con Alemania mediante maniobra y mediante el ataque. Es la ofensiva outrance, la ofensiva ultranza, es decir, siempre mantener la ofensiva y atacar a los alemanes. Esto hasta cierto punto tiene lógica. Estamos jugando en una época en la que el ferrocarril es un elemento estratégico fundamental y el ferrocarril lo que hace es que tiene que desplazar, en el momento que se da la orden de movilización, tiene que desplazar a todas las tropas a sus puntos de, digamos, a sus acantonamientos, donde se las equipa, se las arma y se las vuelve a desplazar en ferrocarril hacia la frontera al punto en el que tienen que empezar la batalla. Entonces, por descontado, el ejército que se posicione primero tiene una ventaja fundamental, es decir, y ahí es lógico que se hable de ofensiva ultranza, es decir, si yo llego a la frontera antes que los alemanes y tengo mis ejércitos desplegados y los ataco, pues si ellos no están preparados, sus tropas a dónde están llegando, pues los puedo ir derrotando por trozos. Entonces, bueno, pues esta teoría está muy bien pensada en ese sentido. ¿Qué pasa? Que si yo llego a la frontera y me encuentro con que los ejércitos alemanes están preparados antes que yo, pues sigo atacando. O sea, es decir, esta doctrina no plantea otras posibilidades, sino la de seguir atacando. A la hora de maniobrar este plan de 17, parte de varias estimaciones. Primero, entienden que los alemanes van a desplegar el grueso de sus fuerzas en la frontera franco-germana. Es decir, son conscientes, y no está adivinando la intención de Schlieffen, de que Rusia va a ser un escenario secundario. De hecho, la inteligencia francesa, en preguerra, calcula que los alemanes van a concentrar unos 11 cuerpos de ejércitos en la región de Metz y Denhofen, que es un gran complejo fortificado. Metz era la capital de Lorena, es la capital de Lorena, y era la capital de la Lorena alemana, estaba muy fortificada, era incluso más que Verdún, si queremos hacernos una comparativa, que Verdún es el equivalente francés que está enfrente, digamos, dentro de Francia. Entonces ahí van a concentrar 11 cuerpos de ejército, tanto en la región de Meslingenhofen, como decía, como en Luxemburgo. Y esta piensan que va a ser la masa de maniobra alemana y que estas tropas van a entrar o en Lorena o a través del sur de Bélgica. Esto es una estimación previa a la guerra. Luego os comentaré la estimación que se hace en el momento. En el momento de empezar las operaciones, ¿no? Entonces, frente a esto, el plan 17 francés establece dos posibilidades. Que los alemanes ataquen sin entrar en Bélgica, es decir, desde Alsacia y Lorena, o que los alemanes entren en Bélgica. Es decir, bueno, la intención alemana pues es un secreto a voces, como muy bien ha explicado Hugo, y digamos que dentro de su sistema de planificación, pues los franceses se plantean que los alemanes puedan tomar cualquiera de estos dos ejes, o ambos. Pero principalmente van a entrar ellos, digamos que sus variantes de plan, pues van a ser las mismas respuestas. O entramos en Bélgica, que es la segunda variante, o no entramos, que es la primera. El 2 de agosto, Joch Azov dará la orden de implementar la segunda variante y las tropas francesas entrarán en Bélgica también. Pero me adelanto. ¿Qué esperan los franceses? Pues los franceses esperan que los alemanes ataquen desde Metz hacia el Mosa, entrando en las regiones entre Verdún y Tulle. Y el plan francés es categórico. Dice que en todos los casos la intención del comandante en jefe es atacar los ejércitos alemanes en cuanto a las fuerzas francesas se hayan desplegado. El objetivo inicial es rodear Metz. ¿Por qué? Pues porque esta es la base fundamental alemana, es el punto donde pueden, donde reúnen sus suministros, es donde se van juntando, digamos, toda la masa de maniobra y se espera, los franceses también, siguiendo su teoría de la ofensiva ultranza, pues esperan también una batalla decisiva, una guerra al estilo de 1870, es decir, que varias batallas, una, dos, tres batallas decisivas en un corto espacio de tiempo, pues tangen la cuestión y a partir de aquí, pues de ahí consiste en hacer la limpieza. Para, digamos, para efectuar esta batalla decisiva, los franceses van a desplegar sus ejércitos de la segunda mano, de la siguiente manera. El primer ejército se despliega al sur, es decir, es la frontera a la región de Alsacia, y se van a, digamos, que va a tener su centro en la región de Épinal. El segundo ejército se desplegaría a su izquierda con su centro en Nancy. Estos dos ejércitos son los que van a atacar en Alsacia y Lorena y los que, entre comillas, van a entrar en la trampa alemana. Ya veremos que esa trampa al final no va a ser tal, pero bueno, yo me adelantaría. El tercer ejército es el que forma en Lorena, entre la región de Verdún y la región de Nancy. Es uno de los ejércitos que va a atacar hacia Metz. De hecho, su función es atacar Metz desde el oeste y desde el noroeste. Es decir, esto se calcula que se pueda hacer a través del decimosegundo o el decimotercer día de la movilización. Este ejército recibirá el apoyo desde el sur del segundo ejército que hemos citado antes, que tiene que atacar Metz desde el sur. Es decir, entre los dos hacen una pinza y atacan, digamos, la principal región fortificada alemana. El cuarto ejército, a su vez, tiene que situarse a la izquierda del tercero con su centro en lo que es Saint-Menehould. Es, digamos, este ejército tiene una misión de apoyo del ala izquierda del ataque a Metz y debe atacar, debe entrar en Bélgica, debe entrar en las Ardenas y atacar hacia Arlon. Digamos que su centro de concentración está en la región de frente a las regiones de Longuillon y Montmédy. Estamos hablando además de pueblos que se van a hacer, es decir, estamos hablando de una batalla de las Ardenas, como las dos de 1940 y 1944, pero en sentido inverso. Esto es muy interesante porque luego surge surge el mito, la historia que ya comentábamos en el listocast de la campaña de Francia, que las Ardenas eran impenetrables. Y en realidad, ya en 1914, tanto los franceses como los alemanes esperaban librar una batalla en las Ardenas. A todo esto, bueno, pues los franceses reúnen una serie de subgrupos o otras unidades que ya no tienen tanto protagonismo en el plan inicial, como son el tercer grupo de divisiones de reserva, cuya función va a ser ocupar las posiciones del tercer ejército mientras este ataca, o el quinto ejército, que a su vez se sitúa a la izquierda del cuarto y que debe proteger su flanco, o el cuarto grupo de divisiones de reserva, que está en el extremo izquierdo, y sobre todo el cuerpo de caballería de Sorbet. Está, digamos que una de las doctrinas que se está terminando de completar en ese momento, en Francia y también en Alemania, es qué va a pasar con la caballería, ¿no? Es decir, se ha convertido en una fuerza de reconocimiento y pretende ser una fuerza de explotación. Algo parecido a lo que eran los tanques en 1940, pero digamos que a caballo. Entonces, la idea de que este cuerpo de caballería debe entrar en las Ardenas para reconocer en la región de Luxemburgo, en la región de Arlon y en la región de Bastogne. Es decir, calcular, digamos, toda la el ala izquierda del avance francés contra Metz, harán un buen un reconocimiento grande por si acaso los alemanes en Bélgica pues efectúan una ofensiva de envergadura. Esto es hasta el momento que se desencadena la guerra y los alemanes entran en Bélgica. En el momento que los alemanes entran en Bélgica, pues la información va fluyendo y los franceses se encuentran con que efectivamente entra un ejército alemán importante y el 2 de agosto, ya hemos dicho, Schoff da la orden de implementar la segunda opción del plan 17, es decir, entrar en Bélgica, y el tercer y el cuarto ejército van a variar sus ejes de avance. estos dos ejércitos, en vez de dirigirse ya hacia Metz, van a dirigirse más hacia lo que es la parte sur, la de las Ardenas belgas, donde se librará lo que se llama la Batalla de las Fronteras. El 9 de agosto, los alemanes, los franceses consideran que los alemanes tienen en la región 17 cuerpos de ejército de activo, es decir, de ejército de activo. Mientras que ellos están desplegando 21, es decir, consideran que tienen una superioridad numérica. De estos cuerpos alemanes, pues 5 o 6 estarían dentro de Bélgica, entre 5 y 8 estarían en la región de Metz, Dittenhofen, Luxemburgo, 1 a 3 en Lorena, 1 en Alsacia, y hay 5 que no tienen localizados. Es un poco el sistema. ¿Qué pasa? Que según van sucediendo las cosas, este ala alemana, digamos, este ala derecha que comentaba Hugo antes, mucho más poderosa, pues se va desvelando. Es decir, esta ala derecha pues avanza por Lieja, avanza hacia Bruselas y por decirlo de alguna manera, pues se descubre el pastel, ¿no? Se descubre el eje fundamental de la ofensiva alemana. Y en ese momento lo que idea Joff es modificar su plan 17 para decir, bueno, si los alemanes están defendiendo muy fuerte Alsacia y Lorena y están avanzando muy fuerte por el centro de Bélgica, centro-norte de Bélgica, lógicamente la charnela, la bisagra entre esas dos zonas tiene que ser más débil. Y si nosotros conseguimos romper esa bisagra, pues partimos en dos el eje de avance, el frente alemán, y podemos explotar su retaguardia. Nos encontramos con la teoría de la ofensiva ultranza. Es decir, nos encontramos con la teoría de la ofensiva ultranza que ya dice a los ejércitos franceses, ojito que nos desbordan por la izquierda, bueno, vamos a partirlos por el centro y su derecha la desbordamos nosotros por su izquierda. Es un poco, no es para zurdos esta historia, pero más o menos es la idea, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, a partir de ahí se van cambiando las órdenes y el 15 de agosto ordena que el quinto ejército marche hacia el norte y de este ejército que estaba en el extremo izquierdo del despliegue francés marche hacia el norte para interrumpir o para molestar el avance alemán de la ala derecha alemana. El cuarto ejército debe atacar hacia el exacto y el tercero debe abandonar la región de Verdún y atacar también en paralelo al cuarto ejército hacia las Ardenas. Pasamos un poco cuál era el sistema de avance de estos ejércitos franceses, ¿no? Pues ellos, primero que el ejército francés no ha elaborado una doctrina unificada. Es decir, no es como el alemán, que tiene una doctrina, esto se hace así, la caballería se coloca en tal sitio, una columna se organiza de esta manera, no. El ejército francés es bastante más laxo en ese sentido y deja bastante más iniciativa a sus comandantes, lo cual, si el comandante es bueno, pues es un cañón, y si el comandante es malo, pues pasa lo que pasa. Pero bueno, la doctrina, un poco la idea que tienen, es que el avance, digamos, de un cuerpo de ejército tiene que tener, primero, una pantalla de caballería por delante. Segundo, tiene que avanzar una división cuya misión es, una vez que la caballería ha detectado a las tropas alemanas, esa división topa con las tropas alemanas y las entretiene. Las entretiene mientras que pasa, mientras las otras divisiones que avanzan más atrás, estamos hablando de una distancia casi de más de una jornada de distancia, por carreteras paralelas, se despliegan y entonces envuelven las alas de esa fuerza alemana que ha sido detectada por la caballería y que está siendo entretenida por esa primera división y, digamos que se establece un pequeño cerco, ya, se la comen y siguen avanzando. Esa es la idea. En el estado de las comunicaciones de entonces, teniendo en cuenta que, bueno, pues que las divisiones francesas, digamos que el soldado francés no estaba tan bien entrenado y que sus mandos no tenían la capacidad de los mandos alemanes, el resultado de estas acciones, cuando se implementen, que no se van a implementar siempre, va a ser que las tropas francesas van llegando poquito a poco al campo de batalla y las fuerzas alemanas se las van comiendo tranquilamente, plato a plato, sin ponernos nerviosos y con tiempo. Entonces, obviamente el resultado va a ser pues la ofensiva de Alsacia-Lorena, donde las tropas alemanas, que incluso deben dejar que los franceses entren en Alemania, los derrotan, y en la batalla de las fronteras, que del 22 de agosto, del 22 al 25 de agosto, donde los franceses se van a llevar un varapalo absolutamente brutal. Al nivel táctico, lo que estos planes establecen es la importancia de la seguridad. Entonces, bueno, el tema de la seguridad es muy delicado porque realmente las tropas que avanzan tienen que establecer toda una serie de unidades de tamaño compañía y batallón que ocupen el terreno dominante en los flancos de las unidades que avanzan de las divisiones, principalmente. Estamos hablando ya a nivel divisionario. Claro, estos destacamentos, si son muy fuertes, restan fuerza al grueso. Si son muy débiles, pues se arriesgan a que los alemanes, que se muevan más deprisa, como va a suceder en la realidad, pues los aíslen y los derroten también en detalle, ¿no? Y además, en muchos casos estarán desplegados demasiado cerca del grueso, con lo cual tampoco hay tiempo para que, digamos que entre que el mensajero llega y avisa de dónde están los alemanes, pues esa fuerza de seguridad ha sido derrotada y los alemanes ya están encima. A partir de aquí, la batalla, digamos, también está diseñada saltando, digamos, y pongamos que todas estas catástrofes que pasaron no pasan, ¿no? Entonces llegamos a la batalla. Y para eso, los franceses, que se basan, ya hemos dicho, su teoría en el movimiento, es fundamental la forma de introducir las reservas en la batalla. Entonces, en una batalla se establecen cuatro tipos de tropas: las que inician los combates, las tropas que deben de apoyarlas y reforzarlas al principio, las tropas de maniobra, que son las que van a cercar o que van a romper definitivamente el frente alemán, y una reserva para imprevistos. Esto pues nos divide la batalla en tres fases: una preparatoria, donde la menor cantidad posible de fuerzas francesas deben entrar en combate y fijar la mayor cantidad posible de fuerzas enemigas, es decir, dejarse matar tranquilamente mientras los demás se posicionan. Esto además se calculaba que podía durar unas horas o podía durar días, es decir, dependía, digamos, de la intensidad de la batalla y de las fuerzas implicadas. Un ataque decisivo y luego una persecución final. Todo esto, como vemos, es muy optimista. Muy optimista porque no se plantea la posibilidad de que sean derrotados, ¿no? Todo esto, pues ya lo hemos dicho, volvemos a introducir a las tropas en pequeñas cantidades y pues van siendo derrotadas al detalle. Había alguna teoría con respecto a la defensa. La defensa era un compás de espera para la ofensiva. Sí, la defensa se suponía que en una situación muy difícil, es decir, si un cuerpo o una división tenía que defenderse, tenía que establecer una serie de puntos defensivos muy fuertes por delante de su línea defensiva principal. Estos puntos defensivos servían como un rompeolas, es decir, los alemanes tenían que encontrarse con ellos, lo cual les debía de engañar sobre dónde estaba la verdadera posición defensiva y les debía de obligar a desplegarse, es decir, ralentizar su avance hasta llegar a la posición defensiva principal. Mientras tanto, esta posición defensiva se iba preparando, ¿para qué? No para defenderse, sino que se supone que, volvemos a la táctica que comentábamos antes a nivel operacional, estamos a nivel táctico. Los alemanes se desgastan en estas posiciones defensivas avanzadas, mientras primero las reservas locales empiezan a lanzar sus contraataques y posteriormente la reserva principal reanuda la ofensiva echándolos para atrás. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues y al final el ejército alemán, las tropas alemanas, se van a demostrar mucho mejor entrenadas. Es decir, la conclusión es que un cuerpo de reserva alemán tiene la misma capacidad combativa que un cuerpo del ejército de activo francés. Entonces ya claro, las divisiones de reserva francesas, pues ni hablamos. Y las divisiones del ejército de activo alemán, pues tampoco. Y va a ser una derrota bastante, bastante dura por falta de preparación. ¿Cuál va a ser, digamos, el milagro? Pues el milagro se produce en el Marne, cuando precisamente los franceses consiguen traer tropas de Alsacia-Lorena, y estos ejércitos que han sido derrotados en Alsacia-Lorena permiten crear una reserva, y estas tropas que se llevan retirando desde la frontera poco a poco, pues van a poder redesplegarse y contraatacar contra los alemanes, también en parte porque, bueno, pues ellos cometen una serie de tergiversos, o sea, cambian el plan Schlieffen en un momento dado, y su cerco no es suficientemente grande y a su vez se ven atacados por su la derecha. Pero esa es otra historia y, como decía aquel, deberá ser contada en otra ocasión. Efectivamente, porque eso contaremos más adelante, pero bueno, en las subsiguientes partes, no puedo decir si es en la siguiente o qué, pero eso lo decidiremos entre todos nosotros. Decir que estos son los dos principales planes, pero bueno, que Inglaterra también tenía un plan, ¿no? Tony, ¿realmente se llama plan W o no? Bueno, yo por lo que he mirado aquí, exactamente como plan W buscando, no he encontrado nada, pero sí que he encontrado algo de una fuerza W. Que la fuerza W, pues bueno, viene básicamente pues por el trabajo del principal oficial británico que reforzó la cooperación dentro de la Entente Cordial, que era el general de brigada Henry Wilson. En el caso británico nos encontramos pues bueno con dos particularidades. Primera, pues que no es un ejército que recurra a la conscripción, estamos hablando de un ejército profesional puramente. Y entonces, pues la gran ventaja que tienen los británicos, pues de tener el canal y una Royal Navy, que es la más potente del mundo en ese momento, para defender el suelo británico. Entonces, esto hace pues que, bueno, inicialmente las primeras señales de preocupación por parte de Gran Bretaña hacia Alemania, pues es por lo que comentábamos antes, por la expansión naval alemana abanderada por von Tirpitz. Que esto había llevado pues a uno de los grandes personajes de la Royal Navy en esa época, el almirante Jackie Fisher, futuro Lord del Almirantazgo, algunas veces hasta sugerir pues que de la misma forma pues que durante las épocas napoleónicas, en esa acción en que se distinguió el almirante Nelson, como fue el ataque preventivo a Copenhague para evitar que la flota danesa se aliara con la francesa contra ellos, pues hacer algo parecido a un ataque preventivo contra Wilhelmshaven para mirar de hundir la flota de alta mar alemán. Pero bueno, este plan evidentemente nunca se llegó a desarrollar. Fischer muy echado para adelante, pero bueno, siempre con el rey y los políticos pues mirando de tener los caballos. Entonces, bueno, a nivel de cooperación anglo-francesa, viene sobre todo por la crisis en Marruecos de 1905, que ya lleva que hayan unas primeras entrevistas, no a nivel oficial, sino quizá más oficioso, entre mandos británicos y franceses, y el planteamiento, pues que bueno, quizá Inglaterra, bueno, a Gran Bretaña le toque luchar al lado de Francia contra los alemanes. Y entonces, pues bueno, ya hay unos primeros acuerdos no vinculantes en que pues, ya se hablaba pues de desembarcar fuerzas expedicionarias británicas en puertos a lo largo del canal y bueno, llevarlos a Charleroi y Namur para que lucharan las Ardenas, siempre y cuando pues esto los alemanes atacaran por allá. Pasa que, por otro lado, pues bueno, nos encontramos pues que por 1912, pues ya el hombre que acabaría mandando la fuerza expedicionaria británica, el general Sir John French, sugería pues otra línea de acción, viendo de que la aportación británica pues respecto a las grandes fuerzas que se movían pues quizá no era nada significativa. Él creía pues que quizás sería más decisivo pues aprovechando la ventaja naval británica una acción anfibia en Prusia Oriental, que hablaba pues de que tenían localizado una franja de arena dura de 10 millas por esa zona a 90 millas de Berlín. Que bueno, su idea era desembarcar allá las tropas británicas, toda una fuerza expedicionaria, y pues mantener allí, estimaban tener clavados allí a 1 millón de alemanes, que bueno, al no poder luchar contra los franceses por estar clavados allí, pues podían ser decisivos para que Francia pues pudiera llevar a cabo una ofensiva que desequilibrara la guerra a su favor. Entonces, bueno, todos estos planes eran previos pues la intervención del general brigadier Henry Wilson, un angloirlandés, quizá por hecho de ser irlandés y como católico pues podía permitirle un cierto entendimiento más fácil con los franceses, que bueno, ya pues empezó a hablar pues con quien sería el futuro comandante supremo de las tropas aliadas, entonces futuro mariscal, entonces general Foch. Y bueno, ya empezar a entrever pues una serie de planes operativos para mirar de que una fuerza británica colaborara con los franceses. Entonces, inicialmente se hablaba pues de una fuerza expedicionaria de 6 divisiones regulares y una de caballería, unos 150.000 hombres y 67.000 caballos, que bueno, desembarcarían en Le Havre, en Boulogne y en Rouen, para que pudieran estar por la zona de Maubeuge en el día 13º tras la movilización. También se habló, pues, posteriormente, pues a medida que ya la forma naza alemana fue tomando más forma y así, se habló pues también de un compromiso entre la marina francesa y la británica, en la cual, pues bueno, la británica se comprometía a defender el canal ante la marina alemana para que así la flota francesa, con apoyo pues de el escuadrón en el Mediterráneo de la Royal Navy, pudiera luchar pues contra la flota austrohúngara y la flota, el escuadrón mediterráneo de la flota alemana en las aguas del Mediterráneo. Entonces, posteriormente, pues bueno, este plan ya poco a poco va desarrollándose más hasta que nos encontramos con lo que los franceses llaman l'Armée W, que era la fuerza esta en homenaje al general Henry Wilson por su contribución a ello. Y esta fuerza serían 6 divisiones de infantería, 2 de caballería y 2 de fusileros montados, que estamos hablando de 145.000 hombres, que desembarcarían, como hemos dicho antes, en Boulogne, el Havre y Rouen, y esta vez irían a por la zona de Gersoney-Maubeuge para poder luchar en el 15º día de movilización. Hay que decir pues que bueno, el plan este de estar tan supeditados a los franceses, pues hombre, no gustaba mucho a ciertos oficiales, entre ellos pues el propio Sir John French, que hasta estuvo tanteando pues una acción independiente en Bélgica, que se habló con los belgas de que desembarcara allí una fuerza británica, independientemente del más bajo mando propio, no subordinado a los franceses, para poder ayudarles. Pasa que antes de que hubiera la invasión, o sea, hasta una condición sine qua non, era casi como un desembarco preventivo. Pero bueno, los belgas, pues como ya ha indicado Hugo, muy recelosos de su neutralidad y de no intervención, pues dieron a entender claramente pues que si venían tropas tenía que ser pues a petición de los belgas, y ve de que si estas tropas venían previas a esta petición, pues serían recibidos pues como recibirían los alemanes, pues a tiros. Con lo cual, pues bueno, ya evidentemente no quedaba más que este plan de cooperación con los franceses, un plan pues hombre bastante detallado. Se hablaba del lugar, del todo el aspecto logístico, vagones, ferrocarriles, aunque hay que decir que así como todos los ejércitos pues tenían militarizados los ferrocarriles, los británicos pasaron de eso, no les hizo mucha falta, la verdad. Y bueno, pues ya con un plan ya establecido, ya para el mes de julio, para cuando prácticamente la guerra ya estaba en ciernes. Ahí tenemos el plan inglés y vamos a explicar el plan ruso, que vamos, que yo no sabía que existía, David. Sí, sí, los rusos también tenían planes, no eran aquí, que básicamente consistía en eso, en poner a mucha gente en el frente muy rápidamente. Pero vamos, el plan ruso sí que se vio muy influenciado por Francia. Una vez que hizo sus tratados con Francia, los franceses empezaron a hablar con generales rusos a ver cómo podían llevar a cabo esa movilización y realizar planes para atacar a Alemania por su lado oriental. Y lo que los rusos más o menos acordaron es, en caso de que la principal fuerza alemana se dirigiera contra Francia, ellos realizar su principal esfuerzo contra Austria-Hungría. Hay que recordar que Rusia también tenían dos frentes, aunque eran continuos. El norte se tenía que enfrentar contra Alemania y al sur contra Austria-Hungría. Hay que ver también cómo era esta frontera, porque no tiene nada que ver con la actual. Rusia se extendía, digamos, por lo que es el actual centro de Polonia. Varsovia era una ciudad rusa, Varsovia, Lodz eran ciudades rusas. Más al norte estaba Prusia Oriental, pues que es lo que ahora mismo es Danzig, la costa polaca, y al sur se encontraba Austria-Hungría, Cracovia, la ciudad de Cracovia y Przemyśl, y bueno, también la ciudad que ahora es ucraniana de Lvov, se encontraban en Austria-Hungría. Entonces, lo que decidió fue esto: o sea, si había un despliegue principal alemán contra Francia, lo que iba a hacer Rusia era enviar 4 ejércitos contra Austria-Hungría y solo 2 contra Alemania. Entonces, estos 2 ejércitos lo que iban a hacer era una especie de pinza en Prusia Oriental, que era la zona fronteriza, digamos, con más expuesta de Alemania con Rusia. Lo que iban a hacer era un ejército iba a entrar desde Vilna, en la actual creo que está por Estonia o Letonia o Lituania, y llegar, atacar de forma frontal Prusia Oriental, y otro ejército avanzar desde Varsovia por el Vístula para cortarles la retirada. Una vez destruido el ejército prusiano, el ejército alemán, pues avanzar hasta Berlín y conquistarlo. Pues parece así en la práctica, parece sencillo. Pero digamos que sí que tenía una serie de problemas. Los problemas eran la movilización. La movilización en la Primera Guerra Mundial es el equivalente a la destrucción mutua asegurada en la Guerra Fría. O sea, la guerra realmente siempre se habló de que, bueno, degeneró en trincheras, una matanza, pero es que realmente era una guerra concebida a un solo movimiento. Este movimiento tenía la movilización, y la pieza más grande de la movilización era Rusia. También era la más difícil de mover. Los rusos se comprometieron a que en el 15º día después de la movilización estar entrando en Alemania. Y los rusos sí que cumplieron. Cumplieron y se movilizaron antes de lo que esperaban y entraron en Alemania. Eso sí, entraron de aquella manera. No tenían ni las municiones necesarias, ni siquiera todos sus hombres iban armados. Pero sí que cumplieron con esto. Eso es lo importante. Sí, sí, o sea, pero sí que... sí que a su modo fueron de los únicos que su plan... Bueno, eso sí, luego ya las batallas que tuvieron salieron bastante escaldados, pero sí que lo consiguieron. Bueno, podemos hablar un poco del hombre que ingenió este plan así, que fue su Julinov, que era el ministro de Defensa, que era un tipo que había sido soldado en su juventud y echaba la bronca a los instructores porque se interesaban por las armas de fuego modernas cuando podían atacar con sable. O sea, ese es el tipo de... Muy napoleónico. Sí, sí. Porque el zar directamente pasaba. El zar le decían vale, pues él decía vale, me da igual. O sea, que este es el tipo que iba a dirigir esto. Y luego Rusia sí que contaba con el mayor ejército que había en ese momento. Eran 1,5 millones de soldados en activo, pero claro, repartidos por todo el Imperio Ruso, que era más grande todavía que lo que fue la Unión Soviética. Y también tenía una capacidad de casi 3 millones de soldados que se podían movilizar muy rápidamente, y otros 2 millones de reserva. O sea, una fuerza de 6 millones para arrollar a Alemania. O sea, ese era el principal factor. Sí que logró, movilizar una gran cantidad de estos soldados para atacarla. Pero el ataque fue lamentable, o sea, no le salió. Hubo dos batallas, la de los lagos Masurianos y la de Tannenberg, que desbarataron toda la estrategia. Y este fue el plan de batalla ruso. Bueno, y es que me parto, ¿cómo comentas a los rusos tú? Qué original, ¿no? Los rusos son poco originales. Sí, sí, sí, ¿verdad? Cada uno tiene sus manías. Sí, no, pero los rusos eran, tío, o sea, que ellos llegaron allí. Es que, fíjate que yo tengo la teoría de que la Primera Guerra Mundial, si la lograron ganar los aliados, o sea, fue gracias a los rusos. O sea, fíjate que los tíos sacrificaron su país, o sea, por una guerra que ni era suya, que ellos iban a por Austria-Hungría, que con los alemanes ni fu ni fa. Pero ellos cogían, atacaban a los alemanes, no codificaban ningún código, irradiaban lo que pasaba, que los alemanes se enteraban de todo, y sin embargo fueron ellos los que capturaron, digamos, las señales de radio de los alemanes para comunicar con sus submarinos en la Primera Guerra Mundial, dando esa ventaja en el mar luego a los ingleses. O sea, que sí que tuvieron su importancia. Lo que pasa es que Rusia venía ya muy tocada desde la Revolución de 1905, y en cuanto hubo una serie de derrotas, cayó entera. Cayó como un castillo de naipes. Bueno, quería hacer una pregunta rápida, para que me contestéis si sí o si no, porque no lo vamos a explicar en este. ¿Hay planes por parte de Austria-Hungría? Por parte de Austria-Hungría, conozco así ninguno. Lo que pasa es que Austria-Hungría, lo único que tenía así un plan real era para aplastar Serbia. Y para aplastar Serbia lo tenía muy sencillo, porque su capital, Belgrado, en ese momento se encontraba al otro lado del río de la frontera. Uh-huh. O sea, que eso sí que lo tenía bastante sencillo. Además, era su principal enemigo. Luego, digamos que en todas las estrategias sí que estaba muy supeditada a Alemania. Uh-huh. Yo decir de que habían... Había el plan I, que era contra Italia, el plan R contra Rusia y el S contra Serbia. Grandes pinces del ocultamiento. Pasa que así como no había ningún plan RS, como fue al final, sino que tuvieron que hacer ahí, creo recordar, una chapuza. Bueno. ¿Javi? No, era abundar un poco en ello, ¿no? Es decir, tenían dos planes de movilización, básicamente, uno contra Serbia y uno general. Hombre, como curiosidad, era el único de los países beligerantes que tenía un plan de movilización parcial, porque ellos en ningún momento pensaban en entrar en guerra ni contra Italia, ni contra Rusia, ni contra nada, ni contra Serbia. Uh-huh. Era un caso clásico de diplomacia militar con orejeras. Es que imagínate, bueno, la movilización austrohúngara, o sea, con 11 idiomas ahí en el país. Bueno, imagínate. Una preguntilla que quiero que me respondáis también rápido. Nos pregunta Daniel Celada. Dice, uy, creí que era toda la Primera Guerra Mundial. Y aquí quiero deciros que nos habéis hecho muchas preguntas del propio desarrollo de la guerra. Esas preguntas nos las guardamos para el futuro. Y es solamente de los momentos previos. Me gustaría saber si alguien anticipó lo que iba a ser la guerra de trincheras, algún visionario. Sí, bueno, había un escritor del polaco Iván Bloch, que escribió un libro que se llamaba Eso y imposible la guerra, y las premisas de entonces, pues hombre, es lo que vemos un poco claro, de que con todo el aumento de, con las nuevas armas, con las ametralladoras, con la nueva potencia de artillería y así, pues ya hacían de que las guerras pudieran ser tan costosas que no tuvieran que acabaran generando en revoluciones y no fueran convenientes. Pasa de, bueno, se ve que este blog iba haciendo charlas por ahí, iba dando conferencias al respecto, pero bueno, los que tenían que escuchar realmente la comunidad militar pues era tan aristocrática, tan cerrada, pues que no hacía mucho, demasiado caso a ello. Y eso basándose en experiencias modernas, es decir, en la guerra civil americana, en la ruso-japonesa y en la guerra de los Boers. Sí que había experiencias previas, ¿no? Sí, yo que era ya había hecho su aparición en varias guerras. Lo que pasa es que a lo mejor, bueno, pues nos centramos más o se centraba más en aquella época, en la última guerra europea, que había sido la 1870, que había sido una guerra fundamentalmente de maniobras. Pero vamos, la guerra de Crimea, pues había sido toda la serie de Sebastopol, había sido una cuestión de trincheras. Y la guerra civil americana había demostrado claramente el valor de la trinchera como posición defensiva, ¿no? Entonces, bueno, pues. Es que lo que yo creo es que. Yo creo que los planes se hicieron, estos planes que hemos comentado antes, se hicieron con la intención de evitar la trinchera. Y hombre, como uno planifica con la ilusión de que su plan va a salir, pues no puede prever que esto va a ser un fracaso y que van a acabar atrincherados. Pero yo creo que sí había, o sea, conciencia de la trinchera, y de hecho en el momento que empieza el atrincheramiento, todos los beligerantes saben muy bien cómo hacerlas y se hacen rápido y la trinchera parece muy deprisa. Bueno, y es que fue una guerra, un solo movimiento realmente. O sea, fue, estaba el primer plan y como no salió, se quedaron a esperar nuevos planes. O sea, no había un plan B, no vamos a hacer esto, ni siquiera había como una salida diplomática a una situación de inmovilidad. O sea, fue todo a una jarta. O sea, todos los países tenían una sola carta. La jugaron y perdieron todos. Hugo. Sí, no, y yo iba a decir que quizá el problema no fuera si habían previsto la trinchera, que efectivamente era una guerra que se conocía y que era bastante probable en el momento en que los planes no salieran. Yo creo que lo que no llegaron a vislumbrar es que se pudiera producir un punto muerto de esa entidad. Es decir, no atrincherarme, sino ser absolutamente incapaz de provocar una penetración, ni siquiera aunque fuera con una ofensiva a gran escala. Uh-huh. Era un punto muerto definitivo. Hasta que llega el tanque. Yo estoy de acuerdo. De hecho, las grandes ofensivas como el Somme lo que pretenden es romper el frente, es decir, es saltarse la creencia de que el punto muerto ha llegado. Al final la guerra tuvieron que acabar en el mar, con el bloqueo de Alemania. Pues sí. Sí. Bueno, y operaciones como la última ofensiva alemana de verano de 1918, que ya sí consigue romper las líneas. Y ya estamos hablando de otra forma de hacer la guerra, las tropas de asalto, estamos hablando de un cambio radical. El caso es que se aprendieron bien la lección para la siguiente que vino, vamos, eso lo tuvieron todos muy claro. Pues es que otra guerra como la primera no la podía soportar ningún ejército. O sea, los ejércitos como acabaron esa guerra, sobre todo con problemas mentales, o sea, todavía no ha habido ni en la Segunda Guerra Mundial, donde sí que había combates, pero sí que eran más espaciados, pero a lo mejor como estuvieron en la primera años enteros sufriendo bombardeos, o sea, no ha habido otra cosa. Bueno, pues, ¿qué bibliografía podemos recomendar? Venga. Bueno, me voy a descolgar con uno, porque el segundo ya nos entra un poquito más. Principalmente tenemos La historia de las relaciones internacionales, de Pierre Renoudin, está publicado en español por Acal, es un tocho de color rojo en tapa blanda. Es una época muy amplia porque va realmente desde el final de las guerras napoleónicas hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, pues ahí tenemos todos los tratados, todas las relaciones, todas las desconfianzas, todas las crisis coloniales, las crisis europeas, y todo lo que hemos comentado hoy está y mucho más, ¿no? Y luego, pasándome al mercado anglosajón, sí es muy recomendable el War by Time Table de A.J.P. Taylor. Es un libro muy cortito de 120 páginas, pero bueno, se centra sobre todo en las causas de la guerra, desde el asesinato del archiduque hasta, digamos, todo el proceso de movilización de las diferentes naciones y todos los intercambios en las cancillerías que, bueno, pues acaban llevando al estallido de la guerra. Es decir, habla principalmente del mes de julio de 1914. Muy sintáctico, ¿eh? La verdad, muy interesante ese, ¿eh? Me parece curioso. Sí, sí, yo si queréis, ya lo supongo que en otro programa tendremos ocasión de desarrollar el tema del desencadenamiento de la guerra. Entonces podemos con ello. Porque sí, es un, de hecho, habla muy bien de la influencia del ferrocarril, de toda una serie de impas a las que se enfrentaron los digamos, los países beligerantes, sobre todo por el hecho de que una vez que se iniciaba la movilización ya no se podía detener. Entonces, bueno, pues en el caso de Alemania, sobre todo en el caso de Alemania, el iniciar la movilización contra los dos frentes pues supuso la guerra, es decir. Entonces te cuenta cómo los digamos los dirigentes europeos, tanto Hungría como Rusia, movilizaron, pero movilizaron diciendo, bueno, pues en cuanto acabe de movilizar, desmovilizo y nos volvemos a casa y aquí no pasa nada. Y movilizaron como medida de presión, y en cambio Alemania, cuando moviliza, ya sabe que tiene que ganar la carrera de los dos frentes, tiene que atacar a Francia, y en consecuencia ya no es una movilización para hacer un bluff, jugar al póker y luego echarse atrás, sino que es una movilización para la guerra, y la guerra ya es inevitable en ese momento, ¿no? Es una de las causas, de hecho, de que los historiadores hayan achacado a Alemania la culpa del desencadenamiento de esta guerra. Bueno, es que si movilizas es para algo, ¿no? Es como ir para una tontería, ¿no? Sí, pero se consideraba como una medida de presión. Si yo movilizo, claro, y el otro se echa atrás, pues venga, no pasa nada, chico, era una broma. Desmovilizamos todo, nos volvemos a casa y nos dejamos de tonterías. Pero claro, el caso de Alemania no era así. Bueno, pues no develamos más de ese libro. ¿Qué más recomendáis? Venga, Tony. Bueno, yo este me lo he preparado bastante con el libro de Margaret Macmillan de 1914, De la paz a la guerra. Muy focalizado, pues, como en lo que hemos tratado hoy, en el tema de causas y así. Y la verdad, aunque he de confesar, pues, que quizá con el hándicap de estármelo leyendo en inglés, pues la única versión disponible en Kindle, aún no lo han traducido para esta aplicación, a veces quizás se me ha hecho pelín cuesta arriba, pero después tiene momentos, o sea, es un retrato muy bueno, tanto en temas de sociedad, de cómo era esa época, la psicología, pues, de los que tomaron las decisiones, y de los paralelismos, pues, que puede tener con la actualidad. Ahí lo de eso, también hay una charla a nivel de podcast que hizo la autora en el Brookings Institute, también muy interesante, sobre esto, los paralelismos con la situación actual respecto a hace 100 años. Pues David, tú también tenías uno para recomendar. Hombre, yo creo que voy a recomendar el mismo que Hugo, que son Los cañones de agosto. O sea, un libro que además yo me empecé a leer porque le escuché hablar en la película de 13 días, ¿sabes cuál? La de Kevin Costner, sí, de La crisis de los misiles, que lo ponen como libro ejemplo de cómo se puede llegar a una guerra Si ninguna de las partes quiere parar o quiere ceder en nada. Entonces me llamó la atención y lo empecé a leer, y la verdad es que te explica eso, todo cómo fue el proceso de movilización, de cómo fueron moviéndose los diferentes ejércitos hasta el punto de que la guerra era irreversible. Hugo, te lo ha pisado, macho. Ya. Pisa tú, él se acaba de apuntar. Yo creo que me lo leí antes que él, ¿eh? Sí, yo, sí. No, pero a mí, yo creo que es el libro para todos los públicos, ¿eh? O sea, es un libro tan delicioso de leer, tampoco es que sea sesudo, plagado de anécdotas, con una perspectiva histórica increíble. O sea, si hay alguien que no esté muy metido en el tema, este es su libro. Luego ya están los otros que son, en mi opinión, seguramente superiores. Pero este, como libro ligerito para meterte en el meollo, es fantástico. Es un libro que no habla de cuerpos de ejército, sino que habla, pues eso, de los personajes, de cómo se va moviendo la cosa. O sea, es bastante, lo que tú dices tú, muy, muy ligero y muy fácil de leer. Y luego, una cosa, hablando de Margaret Macmillan, que decía Tony, yo tengo la segunda parte, el París 1919, que sería ya para el final de la guerra, pero que también tiene muchas retrospectivas hablando de cómo estaban los países antes de la guerra y cómo llegaron a la situación para llevar a cabo las distintas reclamaciones y todo lo que fuera el armisticio y el tratado de Versalles. Bueno, pues hay que dar esa recomendación, pero Javier Veramendi nos apunta una última recomendación, que bueno, que Hugo no te la ha pisado, pues así que aprovecha. Sí, vamos a ver. Hombre, yo quiero, aprovechando además que lanzan su revista de edad contemporánea, el número uno de la revista de Espertaferro, de venta en kioscos. Es muy, muy interesante porque precisamente habla del desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, y en concreto su primer artículo de Michael S. Nyberg es extraordinario porque habla un poco de las distintas teorías actuales sobre por qué se desencadenó la guerra y habla, bueno, pues hace un... el que lo lea reconocerá muchas de las cosas que hemos dicho y además verá que están ordenadas en diferentes escuelas sobre lo que podía haber sido, lo que no podía haber sido y es muy, muy interesante. No adelanto más, pero yo, vamos, me parece tanto la revista como este artículo en concreto muy, muy recomendables. Bueno, pues aquí vamos a terminar porque ya llevamos 3 horitas y un poquito, así que... Faltan los apuntes de Kou. Bueno, la verdad es que, a ver, no, yo no me resisto a recomendarlo. Antes lo hablábamos así por línea interna. También hemos tenido oyentes que nos han preguntado, oye, ¿qué nos recomendáis para aprendernos esto, para aprendernos lo otro? O sea, la verdad es que nosotros es que vamos por temáticas, es decir, lo que nos gusta, pues vamos a ello como frikis, ¿no? Pero no entramos a más, ¿no? Entonces, a veces, pues... Pues para recomendar este tipo de cosas, yo hace esta semana he cubierto otro podcast que nosotros, si hay alguna cosa que está bien, pues se recomienda, que va más por los temas de selectividad. Entonces, para que quiera una cosa de selectividad y que está muy bien si a lo mejor, yo qué sé, estás trabajando o lo que sea, porque ya puedes trabajar, ¿no? Aunque estés haciendo la selectividad, pues hay un podcast que se llama Lecciones de Historia Podcast y va justo con los temas esos. Es decir, te dice Primera Guerra Mundial, causa. Imperialismo, tal. O sea, nosotros vamos más a lo que nos gusta, a las cosas así, a las curiosidades que también nos mola, al debate. Y estos son cortitos, 20 minutos, pero es justo el temario, es pim pam pum. Digamos que es demasiado básico para lo que nosotros queremos, pero yo creo que a la gente que quiere estudiar para selectividad, bueno, pues esa recomendación, Lecciones de Historia Podcast. A ver, pues nada, para despedirnos. Despedir a Tony, arroba LordCinecester en Twitter, despedir a Javier Veramendi, arroba TamTamVeramendi, que también lo podéis encontrar en gem.es, despedir a David, arroba DavidNagan, y a Hugo, arroba HugoAcanete, que también lo podéis encontrar en gem.es, grupo de estudios de historia militar. Y nada, chicos. A todos nosotros nos podéis encontrar en las redes sociales y en histocast.com. Así que a despedirse, chicos. Adiós. Hasta la próxima. Y que continuaremos con la Primera Guerra Mundial. Entraremos con la guerra de trincheras, con la guerra naval y todo esto que nos habéis pedido. Esto es una amenaza como la del Kaiser. Amenazamos con volver. Vamos a movilizar. De verdad, ¿eh? No como los franceses. Andando. Ya empezamos. A que tenemos un incidente. Tío, que fueron con pantalones rojos a la guerra, tío. Pero, siempre han sido gente elegante. Oye, así no se saca sobresaliente, ¿eh? No, yo saqué un 7. Es que bueno. Creo que me tocó esto mismo en selectividad, en el examen. Bueno, chicos, venga. Chao, chao. Semper Fidelis.